problema fue el 8M. ¿Puedo acabar de hablar? No, la caravana del 23. Venga, sí, un poco de una educación. Habla y yo hablo. Exacto, de educación. Yo te vi en aquel coche sentado y desde luego no guardabas las distancias de seguridad con Cristina Seguí. Allí estabais los dos junticos. A no ser que viváis juntos, yo esa distancia de seguridad la tengo que mantener con mis vecinos e incluso con mis padres. Mira, se chuparon las 5 horas de directo. Porque viven en otra casa. Lo único que vi en aquella manifestación fue a Espinosa de los Monteros celebrando la muerte y a todos vosotros y todas vosotras saliendo a la calle a reíros y a celebrar en un ambiente festivo el hecho de que miles de personas hayan muerto. Aquella sanitaria que salió con un cartel, tenía una razón. Después de que haya habido 50.000 sanitarios contagiados y más de 80 fallecidos por coronavirus entre los sanitarios y las sanitarias, vuestra celebración me dio una vergüenza Se han parado un estado de alarma para tratar de vulnerar nuestros derechos fundamentales. Porque un estado de alarma nunca puede ser un estado de excepción. Y la responsabilidad de que España sea el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, y así lo digo claro, entre otros factores, es por un 8M donde cual participaste activamente, Cristina. Bueno, no se convierta Cristina, en no, perdona. En Cristina Fallarás y no has pedido perdón. No has pedido perdón. Yo no pido perdón, sí, querido. ¿Sabes lo que molesta? Que en la manifestación del sábado hubiese mucha gente obrera que votaba Podemos y ahora votaba. Negre, quiero escuchar a Cifuentes. En cualquier caso, Cristina Fallarás, que yo sepa, no organizó el 8M. Simplemente lo alentó, fue cómplice del 8M. Ella es feminista, es activista. Lo que una salvajada es promover un 8M cuando el gobierno ya sabía advertencias comunitarias de que aquello era un error, cancelar un congreso evangélico y para el 8M mirar a otro lado y permitirlo. Eso sí que fue una salvajada que ha costado miles de vidas y mando un fuerte abrazo a toda la familia. Porque ¿qué hubiesen hecho ahora si esta señora, Cristina Cifuentes, fuese presidenta del gobierno y los periodistas hubiesen destapado todas las irregularidades de este gobierno? La habrían quemado en una pira. ¿O no es así, Cristina? ¿Qué hubiesen hecho contigo? ¿Qué hubieseis hecho desde la calle, los activistas de la izquierda? ¿Hubieseis quemado las calles? Las activistas de la izquierda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo quilombo. Hoy, 26 de mayo del 2020, donde hay un auténtico quilombo, es en la Guardia Civil. Los del Tricornio ahora parece que le declaran la guerra a Marlaska. Ha dimitido el DAO Laurentino Seña en respuesta al cese de Pérez de los Cobos. Bueno, a ver si ahora el diario El País o el telediario de Televisión Española se atreve a decir que también ha habido una pérdida de confianza. Es auténtica, es lamentable. Bueno, lo de Televisión Española lo estuve, he estado analizando, porque ver un telediario de Televisión Española es bastante duro. Es una experiencia que requiere entrenamiento, requiere cierta capacidad de concentración, ciertas dotes para la meditación y el relajamiento, porque tener que aguantar que un telediario abra, en lugar de abrir con Marlaska como abrieron todos, no, abre con los muertos, 2.000 muertos menos, y encima te lo cuenta como si fuera una buena noticia. No, es que nos equivocamos al hacer las cuentas, nos dan 2.000 muertos menos. ¿Ah, sí? ¿Así todo? ¿Os habéis equivocado en más cosas? ¿Habéis cometido más errores y no sabéis ni contar? Incompetentes, panda de inútiles. Eso sí, el informe de Pérez de los Cobos a la jueza Rodríguez Medel, eso sí había que encajonarlo, ¿no? Ese no había que mostrarlo. O sea que sois torpes para lo que queréis. Pero cuando Marlaska quería ese informe, sabía lo que pedía porque estaba en juego la cabeza del delegado de gobierno de Madrid, que en este momento está imputado por la jueza Rodríguez Medel, nada más y nada menos que por prevaricación. ¿Qué hace el gobierno? Pues le filtra el informe que estamos esperando los periodistas para leerlo, del informe de 81 páginas que la Guardia Civil le ha entregado a la jueza, pues se lo filtra a Nacho Escolar. ¿Y qué hace Nachito? Pues Nachito dice que es un informe, bueno, no se imaginan, una basofia de informe, 81 páginas, bultos, errores de bulto, saltos al vacío, dice el titular, bueno. Lo estuve leyendo lo que me dejaba las dos periodistas del diario.es. La verdad que la nota está bien redactada. Otra cosa es el contenido, que se cae a pedazos, se cae por sí mismo. Están muy molestos, por ejemplo, porque los guardias civiles utilizaron algunas informaciones de OK Diario. Dicen, claro, pero OK Diario, qué vergüenza. ya un informe que lleve algo de OK Diario, ¿qué validez puede tener, no? Están muy molestos porque han recordado que Pedro Duque en enero ya se puso en contacto con unos científicos para poder hacer una vacuna, con lo cual sabían que lo que podía venir era de riesgo. Están muy molestos porque entre las pruebas está el vídeo donde se ve a las feminazis de este gobierno con guantes de látex en la manifestación del 8M. ¿Saben cuál es la respuesta del diario de Escolar? Es que los guantes es algo tradicional. Llevar guantes al 8M es algo tradicional. Ya se hizo en otras manifestaciones. Lo que no se hizo en otras manifestaciones, amigos del del diario.es, es el no se besa, no se besa. No se besa, no se besa, ¿se acuerdan, no? No se besa, no se besa. Yo no sé si en el 8M llevaban guantes. La verdad que no lo recuerdo. Tendría que mirarlo a ver si en otras manifestaciones lo habrían llevado. Es muy curioso que lleven guantes de látex, ¿no? Sabían perfectamente lo que había. ¿Qué más? Otras cositas que le molestan a Nachito. Por ejemplo, claro, los guardias civiles dicen, hay un informe en el cual se le prohibió a los evangélicos hacer un congreso. ¿Y por qué se les prohíbe a los evangélicos y no a las feministas del 8M? Dice Nacho Escolar, no, es que en el 8M, perdón, en el congreso evangélico iban a venir gentes de afuera. Por eso Sanidad lo prohibió. Ah, ¿y en el 8M no? Yo estuve en el 8M y había extranjeros a punta pala. Venga, Nachito, en serio. No nos tomes por imbéciles, ¿eh? Ya bastante con tener que aguantarte en las tertulias de Ferreras y aguantar a ti y a tu troupe, ¿eh? Hablando de troupe, bueno, esta no es de tu troupe. Pardo de Vera, ¿se acuerdan? La que era directora de público en Televisión Española. Diciendo que Pérez de los Cobos fue acusado de torturas. Es decir, utilizan ahora a la televisión pública y a una ex periodista de El Pasquín de Podemos para decir que Pérez Los Cobos fue acusado de torturas. No tenéis moral, ¿eh? Para eso tenemos esa televisión que nos cuesta 700 millones de euros al año para mantener a la mayoría, una panda de vagos y liberados sindicales. Ahí trabajan, pues nada, de la plantilla, de los 6.500, trabajarán 100 como mucho. Y estoy incluyendo al guardia de la garita de seguridad. Es increíble. Bueno, Herrera ha dicho que el motivo por el cual destituyeron a Pérez de los Cobos es que era incómodo para el gobierno. Bueno, sobre todo para Esquerra. Sobre todo para los independentistas. Pero bueno, si quieren, infórmense por Televisión Española y lo van a tener muy claro. Hubo que esperar en el telediario de ayer 22 minutos para que apareciera esta noticia en el telediario. 22. Parecía que no era... Era un cese polémico, pusieron al rótulo. Polémico cese. Polémico. No, polémico no, es indecente. Creo que fue Ana Rosa la que dijo, han enterrado a Montesquieu. Sí. Lleva tiempo enterrado, ¿eh? Lo enterró Alfonso Guerra en los años 80. Lo enterró el PSOE. Saben bien de lo que hablan. Y este Marlaska, que era el que le hizo el jueguito al Partido Popular para que le metieran en el Consejo General del Poder Judicial, y luego ahora se vendió y se pasó al Partido Socialista. Son iguales, ¿eh? No se puede confiar en esta gente. Es un clon de Garzón. Garzón hizo exactamente lo mismo. Cuando le convino, venga, la guerra al GAL, pum. Luego, fichado por el PSOE. Le echan del PSOE, vuelve con el tema del GAL. Y ahora, recadero de Cebrián en prisa. Madre mía. Madre mía. El episodio Marlaska no es un episodio... No es una anécdota, ¿eh? Esto es algo muy serio. Esto forma parte de la misma bolivarización a las cuales nos está sometiendo este gobierno. Esto es propio de países bananeros. Que un ministro del Interior pida un informe que no debería leer, que lo debería leer la jueza, y decapite a este porque no lo quiso leer, esto es propio de países bananeros. En Venezuela, este señor ya estaría en Miami. Ya estaría en Miami. A eso vamos. A eso vamos. Pero en los juegos se puede ir alquilando un pisito en Miami. Así acabaron tantos otros, como el fiscal del caso de Leopoldo López en Venezuela y tantos otros. Hacia eso vamos. ¿Querían pacto del abrazo? Pues aquí lo tienen. Menudo abrazo. Menudo abrazo nos acaban de dar. Estamos gobernados por una panda de ineptos con aficiones mafiosas. Y como todos los martes, tenemos mano a mano con Javier García Isaac, lo que todas las señoras y señores que escuchan este programa están esperando, sobre todo las señoras ahí pegadas al transistor, esperando este mano a mano con el gran, grandísimo Javier García Isaac. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Oye, muy buenas tardes. Nada, cada día más encabronado sería la palabra, pero no me metas en un lío con el tema de las señoras. ¿Sabes? A mí lo que me gusta es esta... Donde hablo de las señoras que te piden autógrafos, señoras que tienen mucha admiración y que escuchan el mismo, por supuesto. El mismo que yo les proceso a ellas y a ellos, ¿eh? Pues vale. Bueno, hablando de ellos, ¿qué te iba a decir? Marlaska, destitución de Pérez de los Cobos, y hay varias teorías. Mira, vamos a ver. La Guardia Civil, que tanto ha sufrido, hay algunos miembros, yo no quiero generalizar, que se les ha olvidado el sufrimiento. Se les ha olvidado que el actual ministro de Interior sirve a un gobierno que acaba de blanquear a ETA. No ha habido, no, acaba de blanquear directamente a ETA, que era uno de los objetivos primordiales que tenía Iglesias. Uno de los partidos que forman Podemos, que es el Partido Comunista de España, en la sección Móstoles, diciendo, Móstoles es un pueblo de la Comunidad de Madrid, diciendo por la libertad del preso político, Pachi Ruiz. Hombre, si la policía no se escandaliza por esto, acaban de destituir al responsable de la Guardia Civil en Madrid. Si uno lo analiza el día, el lunes, ha sido un poco un día aciago para Iglesias. Y yo creo que ese día, dentro de ese día aciago, su venganza ha sido el pedirle a Marlaska que destituya a Pérez de los Cobos. Porque aquí hay mucho trasfondo, ¿no? Están Pérez de los Cobos, que estaba investigando el tema de los sketches a Pablo Iglesias, y que estaba investigando también el tema del 8 de marzo. Pérez de los Cobos, que se ha plantado porque le estaban pidiendo un informe que solo puede ver el juez, y que ha dicho, es que esto es incompatible. ¿Por qué? Porque Marlaska y el gobierno son juez y parte, en este caso, valga la redundancia, porque querían una información para defenderse mejor ellos, pero esa información, como están, el gobierno está involucrado, solo se lo podía entregar a, actuando como un profesional, Pérez de los Cobos, solo se lo podía entregar a la jueza, me parece que es una jueza, ¿no? Entonces, ahí ha estallado todo. Entonces han dicho, Marlaska, no me lo das a mí. Porque claro, lo que pretendía Marlaska es que Pérez de los Cobos prevaricada. Esto es todo mi teoría, ¿eh? Sí, le ha pedido que prevaricara, que le diera una documentación que Pérez de los Cobos, siendo legal, no le podía entregar al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno puede salir imputado de esta situación. Y me refiero a por qué el Partido Socialista, su delegado de gobierno, José Manuel Franco, en Madrid autorizó, entre otras, la manifestación del 8 de marzo, en este caso en la Comunidad de Madrid, ¿no? A ver, tenemos algunos comentarios en Twitter, voy leyendo, ya que la Asociación de Guardias Civiles no saben lo que ha pasado, se lo comentamos a ver si alguna nos escucha y nos quiere dar su opinión. Por ejemplo, Jano García dice que el gobierno cesa al coronel Pérez de los Cobos por una investigación a Fernando Simón y el papel que tuvo en el 8M. En ese informe habría indicios de delito en la actuación del gobierno, con lo cual claro, esto empieza a oler muy mal. Y Germán Terch dice, Marlaska fulmina a Pérez de los Cobos porque su investigación lleva directamente a la cárcel a Simón. Y con claro, él, quién sabe también si a todo el gobierno, Marlaska incluido. Claro, y Marlaska dice, no, ya no confío en él. No confías en él porque Pérez de los Cobos no ha querido prevaricar. Pérez de los Cobos no te puede dar un informe cuando resulta que a lo mejor el imputado eres tú. Y en eso está todo el meollo de la cuestión. Entonces, Pérez de los Cobos, cuando Marlaska le pidió ese informe, parece ser que Pérez de los Cobos dijo, a ti no te lo puedo entregar, se lo tengo que entregar al fiscal, a la juez que está llevando esto. Y yo decía que ha sido un día ciego para Pablo Iglesias, porque por otro lado le han quitado la condición de damnificado por el caso Villarejo. porque también hay una trama ahí un poquito extraña con su antigua asesora, donde guardaba fotos íntimas, vamos, tú y yo, para que nos entendamos, fotos íntimas es fotos donde hacen pelotas, esas son las fotos íntimas a las que se refieren, o en picardías o en ropa interior. Entonces parece ser que él tenía guardado en su despacho, me refiero a Pablo Iglesias, un pendrive o un pincho, un USB, con ese tipo de fotos que el juez le llevaba reclamando desde hace tiempo y lo ha entregado 6 meses después. Todo lo que figura alrededor de Pablo Iglesias es muy, muy extraño. Por cierto, la asesora que tenía en Bruselas, que si no me equivoco, ahora dirige un digital muy cercano a Podemos. Sí, vamos a aclarar un poco ese tema. Estamos hablando del caso Dina. Es un caso que lleva el juez Manuel García Castellón. Entonces, lo que ha determinado el juez es, por un lado, es decir, Iglesias se apersona en ese caso como víctima, como ofendido, como diciendo, se ha robado, a esta chica le roban en un supermercado, en un IKEA, creo, en el 2000, no sé si es 2015 o 2016, un teléfono móvil. Y entonces, en ese teléfono móvil había... se decía que había fotos y tal, pero sobre todo lo que había era, ella era asesora de, estamos hablando de Dina Busselham, ella era asesora de Iglesias en Bruselas, y entonces en ese teléfono lo que hay, por ejemplo, es un pantallazo del Telegram en el cual este dice que es un marxista psicópata que le gustaría azotar a Marilo Montero hasta que sangrase. Entonces, siempre Iglesias se aprovechó de este episodio. Este teléfono, la tarjeta de este teléfono, primero acaba en manos del director de Alberto Pozas, interview, qué raro interview metido en un tema de cloacas, en un tema oscuro. Es decir, menuda historia la de esa revista también, propiedad del Grupo Z. Y en ese momento estaba dirigida por Alberto Pozas, que después acaba de número 2 en la Secretaría de Comunicación de Moncloa, en la primera legislatura de Sánchez. Y entonces, Alberto Pozas, al tener esa tarjeta, ¿qué hace? Se hace una copia, le da el original al presidente de la compañía y le dice, mira, nos ha llegado esto, tiene que ver con Pablo Iglesias, tú verás lo que haces. Y entonces, la copia se la da a Villarejo. Y el original se lo da a Antonio Asensio Hijo. Antonio Asensio Hijo le llama a Pablo Iglesias y le dice, tome, aquí tiene esta tarjeta, como ven, nosotros somos gente muy, muy leal, bueno, y no vamos a ir contra la izquierda radical, por supuesto. Claro. Si fueran del PP, pero por supuesto, si interview hubiera abierto, te imaginas, 18 portadas con investigación sobre el tema Bárcenas o sobre el tema de lo que sea, pero como es la izquierda radical, a ellos... A eso sí que no les va a tocar absolutamente nada. Por cierto, un inciso. La misma izquierda radical que acabó cerrando interview porque ponía tiras en pelotas en la portada y las cosificaba. Digo, para que nos hagamos una idea, porque fue la misma izquierda la que salió a quejarse de que la revista interview te estaban poniendo tiras en pelotas. Bueno, pero un paréntesis. Perdona, no sé si te estás refiriendo a la revista interview que ponía tiras en pelotas dirigida por Jesús Maraña, por ejemplo. Eso es. A esa. No, no pusieron, de esas portadas no se quejaron porque sabían que la investigación iba siempre dirigida contra el Partido Popular. Entonces, finalmente, para terminar esta historia, el juez lo que investiga es que, al parecer, cuando le requieren la tarjeta, Iglesias habría destrozado la tarjeta con las pruebas y le habría dado una tarjeta destrozada a esta chica, con lo cual hay un delito de destrucción de pruebas, y aprovecha el juez también para retirarle la condición de oprimido o perjudicado en la causa, ¿no? Y entonces le dan la razón a OK Diario, porque este utilizó todo este lío para acusar a OK Diario de hacer periodismo de cloacas, ¿no? Entonces, en este momento, por lo menos habría cometido 2 delitos. Eso es lo que, eso en relación al tema Dina Busselham, que es, como tú decías, la que Iglesias le ha compensado montándole un periódico cloaquil, un periódico, bueno, absolutamente... Sí. Llamarle periódico a eso, a ese pasquín, a ese libelo, sí, o a ese panfletito, como lo quiera llamar, es era demasiado generoso. Pero bueno, siguiendo con el tema Pérez de los Cobos, aquí tenemos un tema muy grave, porque efectivamente habría que ver si Marlaska está protegiendo al gobierno, lo cual no sería ninguna novedad, protegiendo al gobierno de lo que habría en el 8M, no lo sé. O sobre todo lo que estaría es incitando a Pérez de los Cobos a que prevaricara, que eso yo creo que puede llevar los tiros. Le está incitando a que prevarique y a que le dé una información que Pérez de los Cobos, una vez que en ese informe sale mal parado el gobierno, no se lo puede entregar al gobierno, porque entonces jugaría con ventaja a la hora de su defensa, porque le estaría entregando pruebas que incumben o que salpican al gobierno de España. Lo que está más claro es que el círculo se va cerrando. Lo que está más claro es que, por ejemplo, Salvador Illa se sabe que manejaba información desde febrero, donde desaconsejaba todo tipo de reuniones y le decían que tomara medidas y no quiso hacer caso, y todo lo contrario, confió en un, ¿cómo diría yo? No sé cuál es la palabra para no ser demasiado ofensivo, el Teletubby Fernando Simón, a que le sacara las castañas del fuego, y de repente él nombró autoridad competente, científica competente, ¿no? O autorizada. Todo esto tiene muy mala pinta, porque todo esto conduce a que, claro, el gobierno por el momento están aforados, pero el que no está aforado es José Manuel Franco, el antiguo responsable de los socialistas en la Comunidad de Madrid. El que no está aforado es Fernando Simón, con lo cual ya veremos, porque aquí puede desencadenar una tras otra un dominó de responsabilidades. Y quizás en el trasfondo de todo eso está no solo en la destitución de Pérez de los Cobos, sino que el gobierno de nuevo ha pasado a la ofensiva para hacer maniobras de distracción, todos unidos, todos juntos, nada de sacar trapos sucios, aquí los 50.000 muertos, nada, vamos a salir más fuertes. ¿Cómo coño vamos a salir más fuertes? Pues si vamos a salir más fuertes, hagamos una pandemia al año, y así salimos mucho más fortalecidos. Es una auténtica indignidad. Por cierto, indignidad a la que se han prestado muchos de nuestros compañeros y muchos en medio de comunicación, pues a cambio de un plato de lenteja. Y me refiero también a esa famosa portada del lunes, ¿no? De la que salimos más fuertes. Es decir, el gobierno compra con dinero público portadas, y me parece que no solo portadas, compra medios enteros, ¿no? A los que llegan el dinero público. Con lo cual, todo esto de la pandemia del coronavirus le puede llevarse a un gobierno por delante, y este gobierno está dando coletazos que, entre otros, pues le ha costado la cabeza a Pérez de los Cobos. Es absolutamente indecente. Sigo leyendo lo que se está comentando en estos momentos. Macarena Olona diciendo: la declaración del coronel de los Cobos en el juicio del proceso fue decisiva para condenar, sí, a los golpistas. Hoy un ministro miserable le cesa porque apunta a Fernando Simón en el informe de la Guardia Civil sobre el 8M. Pues ahí está la clave. Bueno, ha salido un comunicado. Yo estaba diciendo que la asociación, las asociaciones de guardias civiles todavía no habían dicho nada. Bueno, durísimo comunicado de la PROG, la asociación de la Guardia Civil, que aglutina muchos mandos del cuerpo. Sin vergüenza, separado. Titulan el texto en el que dicen que Pérez los Cobos ha sido cesado por obedecer a la juez del 8M. Pues claro, ahí tenemos una... Ya empiezan a moverse. A moverse y a abrir la boquita, ¿eh? Al coronel Pérez los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la juez. Claro, digan lo que digan. Es más, en un alarde de postismo así se ha transmitido en el entorno del cuerpo. Quizás que esto le sirva de aviso a navegantes. Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente. Ya tenemos antecedentes en una situación similar y con otro coronel, dicen en alusión al cese de Manuel Corbí, que era el máximo responsable de la Unidad Central Operativa UCO, por pérdida de confianza. Pues, bueno, estamos la asociación pro Guardia Civil empieza a moverse. Bueno, es que fíjate en la gravedad del asunto, lo estábamos tú y yo adelantando en este momento, que es que el ministro Marlaska le hubiese pedido posiblemente a Pérez de los Cobos que prevaricara. Le estaba diciendo: ese informe, antes de dárselo a la jueza, me lo das a mí. Y el otro diría: no, es que aquí salís perjudicado, yo no te lo puedo dar a ti, a mí me lo ha pedido la fiscal. Y el otro había dicho: yo soy tu superior. La nenaza había dicho: yo soy tu superior. Y el otro, que es un profesional, había dicho: usted será mi superior, pero usted no le puedo dar esto. Bueno, pues fíjate, y a todo esto, Pablo Iglesias es vicepresidente de este gobierno, el de las cloacas del Estado. Si es que las cloacas del Estado son ellos, Las cloacas del Estado las inventó el Partido Socialista. El Partido Socialista las inventó Felipe González y las han perfeccionado desde Zapatero hasta Pedro Sánchez. Han perfeccionado las cloacas del Estado. Bueno, y en estas cloacas está a sus anchas, como diría yo, pues Pablo Iglesias está a sus anchas en estas cloacas, porque llega un momento que se piensan que confunden en lo público con lo suyo. ¿Son defensores de lo público? No, son defensores de lo suyo. Lo que pasa es que consideran que lo público es suyo, pero no son defensores de lo público, de tu bienestar o del mío. Son de su bienestar, nada más, y todo con fines políticos. Bueno, hasta tal punto que le piden a un guardia civil que entregue documentación a ellos para ver si se libran. Todo el tema del 8M y del coronavirus tiene muy mala pinta, entre otras cosas porque hay 50.000 muertos. Es que los familiares están, en cuanto esto se calme, quiero decir que en cuanto salgamos a la calle y nos dejen nuestro tercer grado de nuestro arresto domiciliario, esto va a tener consecuencias muy serias. Sí, vamos a ver, vamos a explicarle que estamos hablando de la jueza, estamos hablando de Carmen Rodríguez Medel, que es la de la jueza del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que ha citado ya para el 5 de junio, ha citado al delegado de gobierno de Madrid, a el franquito del PSOE, José Manuel Franco, sí, sí, a quien están investigando por las manifestaciones del 8M. Y le han imputado porque efectivamente algo la jueza algo ha habido. Bueno, la jueza pidió un informe a un forense, el forense no se moja mucho, pero dice que sí, que efectivamente que esto se podría haber frenado, que tendrían que haber actuado al respecto y no lo hicieron. Bueno, como tú dices, esto, bueno, vamos a ver en qué acaba, porque después ya sabemos que arriba de todo les está esperando Lola, le está esperando Lola Delgado para dar el gran carpetazo y a ver cómo, a ver si si los jueces resisten las presiones, ¿no? Pero claro, esta es la jueza que había pedido el informe. Claro, es que independientemente de esto, claro, Dolores Delgado, la Lola, está ahí por algo. Fíjate qué triángulo tan peligroso. Dolores Delgado, íntimo del ex juez prevaricador Baltasar Garzón, y a su vez este era íntimo de Villarejo, el del teléfono de Pablo Iglesias. Es decir, ahí hay un trío o un cuarteto que a uno le llama la atención. Por otro lado, Iglesias ahora resulta que defendió a la Lola y por ende Marlaska, que es un peón, es la nenaza que han puesto ahí. Nenaza, lo digo con todo mi cariño y mi respeto, es como le llamaban Garzón, Villarejo y la propia Dolores Delgado, y parecía que eso a él le hace gracia. Dolores, bueno, Dolores Delgado le llamaba maricón directamente. Maricón directamente, eso si lo hacemos tú y yo, pues imagínate, bueno, pues para Dolores Delgado, el maricón de Marlaska, pues estos, es un peón más que está a su servicio, ¿no? Esto le pueden llamar maricón a Marlaska y le pueden llamar tío Tom a Ignacio Garriga. Es decir, homófobos, xenófobos y encima dan y racistas, en el caso de Carlos Bardem. Y encima les premiamos con una serie en Televisión Española. Que tiene tela el asunto. Hablabas del tema de las portadas, sí. A mí también me parece vergüenza, imagínate ver a todos esos periódicos con la misma portada. La excusa que ha dado el diario El Mundo es que ellos no se pueden oponer, parece que no se pueden oponer en estos tiempos a que el gobierno decida lanzar una campaña de esas y ponerla y decidir el lugar. Yo creo, a mí me suena trola, yo creo que eso, bueno, vamos a ver, eso no se lo cree nadie. Además, Luis, si eso es así, la portada mía del periódico, pongo la portada primera es por obligación institucional o gubernamental. Claro. Lo tengo clarísimo. Estos son una panda de cantamañanas que se han vendido por un plato de lentejas, porque efectivamente los medios de comunicación son deficitarios, estamos todos con el agua al cuello, pero hombre, hay que tener un poco de dignidad, porque esto no te va a alargar. Al contrario, un acto de dignidad hace que ese día tu periódico, que no sale con esa portada, se venda el doble que todas las demás. Yo recomendaba en los micrófonos de realidad que nadie compre prensa en papel, se acabó, porque son todos igual de indignos después de ver esta portada. Luego sacan prensa, no, mire, usted ha tragado con esto y no ha hecho nada para evitarlo. Coño, mire, no te digo el mismo día, mañana tienen la oportunidad de sacar una portada diciendo que la portada del día anterior era por obligación. Lo tienen muy fácil. Lo que pasa es que no, ¿por qué? Porque ¿quién va a hacer ascos a los 100 millones de euros que acaba de prometer Sánchez que va a repartir. No hay dinero para los ERTEs, que se llevan algunos, cerca de 900.000 personas, llevan sin cobrarlo desde el mes de marzo, pero sí hay dinero para comprar portadas. ¡Ojo! Y ojalá solo fueran portadas, que me parece a mí que también se compran voluntades y editoriales. Bueno, es imagínate esto, que están más tiesos que la mojama, al final terminan tragando. A mí me parece una indignidad. Podrían haber hecho algún tipo de gesto, sobre todo los diarios. Yo no creo que el diario ABC o el diario El Mundo vayan a cambiar su línea editorial por esto. Pero la verdad que la credibilidad queda muy tocada, ¿no? Queda muy tocada. Uno espera de la prensa, espera algún tipo de acto heroico y ingenuamente, ¿no? Por ejemplo, el New York Times, que no es ningún, que no puede darle lecciones a nadie, acaba de sacar una portada con los nombres de 100.000 fallecidos, el nombre de 100.000 personas. Evidentemente lo hacen también porque el presidente es Donald Trump. Si fuera Obama, estoy convencido de que esa portada no la sacan ni a palos. Pero bueno, de eso estamos hablando. Siempre que nosotros dijimos los muertos tienen nombre, tienen apellidos, son rostros, son familias, son historias, pues precisamente nos referíamos a eso, ¿no? Bueno, fíjate que parte de la izquierda y sobre todo Ciudadanos se quejaba de las manifestaciones de este sábado de Vox porque decían que la gente iba muy feliz y contento, pero ¿por qué no van a ir felices y contentos si no habéis enseñado un solo cadáver? Si no habéis enseñado una solo de luto, si aquí no se ha visto nada, más que gente aplaudiendo como gilipollas a las 8 de la tarde. Claro, después de 70 días aplaudiendo, la gente que aplaude dice, ¿pero a quién con esto estoy aplaudiendo? A este gobierno de sinvergüenzas que llevamos 50.000 muertos. Pues claro, los aplausos han dado paso a las cacerolas y a la indignación, pero el sábado pasado miles y miles de personas se reencontraran, pues fue un motivo un poco de felicidad, de decir, coño, de satisfacción, de decir, no estamos solos. Ese es el motivo de la alegría. Es decir, ahora los que se han estado riendo de los muertos exigen a los demás que por qué salen tan contentos. Que aquello parecía una fiesta. Hombre, por favor, seamos un poquito más serios. Siempre hay una excusa para una cosa y para otra. Buen tuit el que puso tu colaboradora en La Boca del Lobo, Rebeca Crespo. Dice, parece una broma, pero no lo es. No salimos más fuertes, salimos con 30.000 españoles menos, el peor dato de paro de la historia y una economía destrozada, blanqueamiento del gobierno para arrancar la semana, y pone dos de esas portadas, la del País y de La Razón, con el... son cuatro. Con la publicidad. Son cuatro portadas. Salimos más fuertes. Bueno, sí. Yo estoy absolutamente... Una prensa norcoreana que... Por otro lado, es propia de la peor la peor de las tiranías, ¿no? Que es la que estamos enfrentando, aquella en la cual el Estado pretende pensar y decidir por nosotros, ¿no? Nos han expropiado, nos quieren expropiar la verdad, que es lo último que nos queda. Y esa imagen de la prensa subvencionada con esas portadas, pues, como tú dices, no hay dinero para los artes, no hay dinero para los autónomos, pero sí hay miles y miles de euros para comprar a estos medios. Y el problema, Luis, perdóname, es que se han dejado comprar. Es decir, no solo esto, sino que se han dejado comprar. Yo estoy seguro que si uno se hubiese mantenido digno, porque es que han comprado hasta el 20 minutos, ese hubiese arrasado hoy en ventas, se hubiese ganado la dignidad. Hoy estaríamos hablando de ese medio que no se ha dejado vender. No sé si me entiende. Hoy estaríamos hablando de ese medio. Uno se extraña de por qué está la prensa en papel como está. Bueno, pues gracias a que existen medios como Periodista Digital y otros medios, la prensa digital va en aumento, porque nos hemos dado cuenta de que estos al final son unos vendidos que viven del cuento de decir que algunos de ellos son periódicos centenarios. Para eso han quedado los periódicos centenarios, para venderse al primer postor, para venderse al gobierno criminal de los 50.000 muertos. Hombre, pues qué pena, algunos la historia centenaria que tienen la han echado por la borda en muy poco tiempo. Luego se preguntan algunos... Perdona, Javier, termina. Sí, sí. No, digo que luego se preguntan algunos que cómo es que la prensa en papel ya no se vende y está subiendo tanto la prensa digital. Pues por motivos como este. Recomiendo una pelea en Twitter entre Matthew Bennett, como lo conocen, el periodista británico freelance que ha seguido el tema del coronavirus día a día, minuto a minuto, y Vicente Lozano, que es periodista, redactor del diario El Mundo. Y en esa Vicente Lozano ha puesto una captura, no sé exactamente de qué, donde dice artículo 19, medios de comunicación y de titularidad pública y privada, los medios de comunicación quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir. Lo que yo no sé es si te obligan también a ponerlo donde ellos quieren, en el lugar que ellos quieren y de la forma que ellos quieren. Matthew Bennett le dice, como lector, se me van todas las ganas de pasar siquiera la página cuando lo veo. Hoy no leeré ninguno, voy a preparar un café y demás. Bueno, dice, y aparte le atiza a Vicente Lozano. Vicente Lozano, para que nos entendamos, es uno de los periodistas de la facción progre del Diario El Mundo, junto a Lucía Méndez, Pedro Simón y otros. Un comentarista de medios, que a mí en su momento me gustaba cómo lo hacía, hasta que me di cuenta que... La misma Lucía Méndez, que decía que estaba encantada con Ciudadanos, porque lo bueno de un partido político y con Inés Arrimadas es que vaya cambiando según los acontecimientos para justificar el apoyo que había dado al PSOE, ¿no? Hombre, somos un poquito mayorcitos ya para creernos determinadas tonterías, ¿no? Efectivamente, bueno, No solo Lucía Méndez, también te podría nombrar, por ejemplo, a Carmen Morodo, del diario La Razón, aplaudiendo la jugada de Ciudadanos. Jugada que, como tú sabes, según Jesús Cacho, fue propiciada también por presiones del Banco Santander para empujar a Arrimadas a apoyar a Pedro Sánchez, que es la jugada que hoy yo comentaba, vengo comentando estos días en tu programa de periodista digital, ¿no? Entonces, esa presión que está haciendo en este momento el IBEX sobre Pedro Sánchez para apartar a Pablo Iglesias del gobierno. Que por eso Pablo Iglesias ha respondido y ha dicho que les da urticaria verme en el Consejo de Ministros. Pomadita, ahí tenéis. Sí, sí. Eso es lo que ha venido a decir. Pero le está respondiendo precisamente al IBEX, le está respondiendo a las grandes empresas que están preocupadísimas porque saben lo que viene, hay una hecatombe económica que está ahí a las puertas, y estos tirando piedras contra el turismo, pidiendo más impuestos, bueno, una situación... Bueno, es que todo lo que hace este gobierno, Luis, de verdad... Es que no hay por dónde cogerla, no se puede coger nada de lo que hace el gobierno, nada, nada. Desde las declaraciones de Garzón, del Cursi Garzón, el ministro de Consumo, que cada vez que aparece y abre la boca, mejor que siga de baja por paternidad, mete la pata quitando la importancia al PIB, lo que supone el turismo en el PIB español. La ministra Rivera, hablando de cuarentenas a todos los turistas que vengan de fuera, los están ganando la partida. Este fin de semana la ministra francesa de turismo diciendo que no recomendaba a España. Ojo, 10 millones de franceses, sobre todo, van a la Costa Brava. Quintorra pidiendo al resto de los españoles que acudan a la Costa Brava, pero a la vez que financia una aplicación para saber qué productos se fabrican en Cataluña y cuáles no. Y, por supuesto, no se compran los productos que no son fabricados en Cataluña. Todo es un cúmulo, un dislate, un cúmulo de despropósitos que, al fin, España no necesita enemigos, se basta con los que tiene dentro. Y, oye, que estos se maten y nosotros vamos a repartirnos el turismo. Pues, por ejemplo, Italia, ¿qué está haciendo? Dar un bono de 500 euros a las familias italianas que se queden en Italia. Va a ser una hecatombe, porque España aceptó el papel de camarero, lo digo con todo mi cariño, el papel de servicio. Pues claro, si encima te cargas el papel que tú mismo creaste hace 40 años, pues apaga y vámonos. Aquí no hay trabajo para nadie. Bueno, hoy el diario de Escolar, me parece, también criticaba de que en Madrid, tanto el alcalde como Díaz Ayuso hablaban de reincentivar la construcción. Y decían ellos que eso era una barbaridad. Bueno, pues usted dígame entonces, ¿qué hacemos? Díganle a los albaniles que aprendan a periodismo, porque les va a contratar el diario de Escolar. ¿Qué hacemos? Bueno, todo es un cúmulo. Precisamente ayer también se pedía desde el domingo, el diario El Mundo salía con una especie de suple de publi reportaje del IBEX, en el cual nos lanzaban las empresas nos lanzaban un mensaje de optimismo para ser mejores, para tener confianza en nosotros mismos, all together now, decían. Bueno, y en el periódico, dentro del periódico encontrabas un pedido para, decía, más obra pública, porque también están presionando al gobierno, sobre todo las constructoras, para que les suelten dinerito para poder hacer este tipo de obras. Es decir, no sé, dame para poner un semáforo, dame para poner cualquier cosa, pero dame algo porque estamos tiesos, estamos en una situación muy, muy, muy, muy preocupante. Y esto es a lo suyo, porque ya ves, Ada Colau sacándose fotos en pijama, tirada en la cama, no va con ellos. O sea, 40 no va con ellos. Y se siguen haciendo selfies, siguen jugando los videojuegos como si nada hubiese pasado. No, es que comentábamos que la sociedad que buscan y que a ti y a mí nos horroriza puede ser la Argentina del Corralito del 2002 o puede ser la Venezuela de Chávez. A ti y a mí nos horroriza. Pero a ellos es la sociedad que les mola. Una sociedad, todos por abajo, un club de fans muy cafeteros a los que a lo mejor les han ayudado un poquito a costa de arruinar al otro. Y esa es la sociedad que están buscando. Están buscando una sociedad sovietizada, valga la redundancia. A la clase media la han proletarizado. Esa es la palabra. Buscan proletarizar a la clase media. Cuando la palabra proletario ya había desaparecido, buscan esa lucha de clases de nuevo, ¿no? El que vistamos todos con mono y vayamos todos en bicicleta como en la China de Mao Zedong. Yo creo que ese es el objetivo, que a ti, a mí y a muchos y a millones de personas nos organiza, pero hay unos colectivos que eso les encanta. Una de las quejas de la manifestación de este sábado es que se había contaminado el ambiente, porque yo te digo que lo que quieren es vernos con el mono azul y con la bicicleta. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Y esa es la sociedad, por eso la Ada Colau, yo creo que han visto en la pandemia un aliado inesperado, que piensan que con esto va a acelerar el proceso hacia la sociedad que ellos desean construir, porque no nos olvidemos que esto es un cambio de modelo de sociedad. Y yo quiero pensar que es inesperado. El coronavirus se ha mostrado como un aliado en los fines que tiene esta gente, ¿no? Bueno, para cerrar, te propongo una adivinanza. No una adivinanza, perdón. Vamos a hacer futurología. Como hemos contado, la jueza ha citado como imputado el delegado de Gobierno Madrid para la manifestación del 8M. ¿Qué crees que va a pasar con José Manuel Franco? ¿Qué crees que va a pasar con este caso? Vamos a ver, yo creo que José Manuel Franco, que la verdad es que es una persona muy limitada, tan limitada que si te das cuenta le han quitado de todos los órganos de dirección del Partido Socialista, él anda un premio de consolación, nada desdeñable, como es la delegación de gobierno. Yo creo que es un peón, se cerrará filas en torno a él, pero creo que acabará siendo imputado. Claro, lo que te digo, lo que pasa es que va a haber presiones muy fuertes para que esto, para librarle de esa imputación. Pero entre tú y yo, igual puede ser un peón prescindible y que esto no vaya más allá. Ese es el tema, esa es la pregunta. Si tú crees que esto, finalmente, Rodríguez Medel llegará hasta las últimas consecuencias y acabará con esto, o directamente en algún momento determinado pues habrá carpetazo. Bueno, hemos visto temas como los seres, Mercedes Alaria, no sé si te acuerdas, y otros muchísimos jueces que han sido materialmente hundidos, machacados por ser profesionales, no por ser golfos como Garzón, por ser profesionales a los que, quiero pensar en Barbero, quiero pensar en otros muchos jueces, a los que se les ha caído la carrera judicial. Yo creo que en esta ocasión, fíjate lo que te digo, veremos si se queda sola esta jueza, veremos cómo actúa el Partido Popular, que en todo esto está muy duditativo, porque tampoco quieren que les salpique, tampoco sabemos muy bien a qué juegan. Te recuerdo que Ciudadanos se daba de codazos por ir a esa manifestación. Es decir, es que aquí puede haber muchos imputados. Los organizadores a lo mejor no era el propio Partido Socialista, a pesar de que ellos incentivaban a que se fuera. Los organizadores son determinados colectivos. Vamos a ver dónde llega la responsabilidad. Vamos a ver quiénes son los que firmaron, que autorizaban esas manifestaciones y quién pedía la autorización para que le fuera concedida, ¿no? Efectivamente, la responsabilidad última puede ser la de José Manuel Franco, pues el delegado de gobierno, pero indudablemente hay más, hay unos que de forma irresponsable tenían información y aconsejaban que se fuera. Lo que hay que saber es la valentía de la jueza y la valentía de si se va a quedar sola o no, y el Poder Judicial si la va a acompañar. También a lo mejor en todo esto está esa prisa de Carmen Calvo por esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que nunca acaba de llegar, porque el Partido Popular aquí, y yo creo que con buen criterio, veremos si con buen criterio o veremos cuál es la finalidad que persigue, se ha negado. Igual hay muchos entresijos que se nos escapan. Lo va a tener muy complicado, y si hay un peón que es prescindible, indudablemente José Manuel Franco. Mientras no vayan más para arriba, es un peón que el Partido Socialista prescindiría de él rapidísimamente. Yo espero equivocarme, pero creo que por el pasado político de Rodríguez Medel, me parece que esto va a quedar prácticamente en la nada. Es la jueza que acorraló a Pablo sí. Casado por el tema del máster. Yo creo que Casado lo tenía... No digo que lo tuviera fácil. Que lo tuviera fácil, pero sí que le tuvo contra las cuerdas. Y también sonó en su momento como secretaria de Estado de Seguridad. El nombre de Rodríguez Medel estaba entre las quinielas para ocupar ese cargo. Ese cargo y el cargo de también cabeza de la Benemérita, que al final no llegó a ocupar. Así que bueno, Javier, ha sido un auténtico placer. Pues, siempre. Pues Luis, nada invita al optimismo. Después mañana, a ver si mañana nos lees tú y Rebeca las portadas, que hoy hicisteis, inteligentemente hicisteis un boicot, así que sí, bueno, sí. Espero que... Pero mañana sí, pero mañana... ojo, más panfletos que nunca, ¿eh? Las portadas y más panfletos que nunca. Se han ganado a pulso el apodo de los panfletos, ¿eh? Es como sociedad nos tendría que abochornar un poquito y bueno. Porque después tenemos que aguantar discursos de prensa libre, de prensa independiente y tal. Yo estoy seguro que hay periódicos que van a seguir con su línea crítica, pero este era un buen momento de demostrar que no les iban, que no se iban a vender, como dices tú, con un plato de lentejas. Bueno. Javier, un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte, Luis, un fuerte abrazo. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a aprender cómo en periodismo se puede convertir a un ciudadano normal y corriente, a un militante de base de Vox, en un peligroso fascista. ¿Qué digo fascista? En un nazi con todas las letras. Bueno, fíjense, estas son unas imágenes, duran unos segundos. Ese es Antonio Garrido en la manifestación del 23 de mayo en Granada, organizada por Vox. Él es militante de Vox. Va en el jeep de un amigo y le está haciendo indicaciones a la policía local porque, como él encabeza esa parte de la manifestación, la policía le dijo que les hagan una señal para poder cruzar hacia otra calle. Bien, le estaba haciendo unas señas. Ahora, ¿cómo podemos convertir a este militante raso de Vox en un nazi con todas las letras? Pues así es simple, como lo ha hecho La Vanguardia y como lo ha hecho el Ideal de Granada. Fíjense en estas imágenes. Ahí lo tienen, levantando el brazo como si fuera el mismísimo Adolf Hitler. Una auténtica vergüenza, una auténtica manipulación, pura propaganda tóxica, con consecuencias, porque Antonio Garrido está pasando un calvario. Antonio es empresario y está pasando un calvario en las redes sociales por culpa de estos manipuladores. Lo único que estaba haciendo era señas a la policía local y han aprovechado en un momento que levantó el brazo para dejarle como un auténtico, como un miserable fascista, como un nazi. ¿Habéis aprendido la lección? Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Usted tiene un problema, señor Iglesias. Por eso el otro día se mostró como un sectario intolerante, porque desgraciadamente al tigre nunca se le borran las rayas. Un demócrata no pretende anular a su contrincante político controlando el poder legislativo, ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni los medios de comunicación, ni aprovechándose de una situación de crisis como la que estamos viviendo para subvertir el orden establecido. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Un demócrata no llama parásitos miserables a los representantes de 4 millones de españoles en un lugar como este. Que no tienen más patria que su dinero. Sacamos nuestras nóminas, porque usted gana bastante más dinero que yo y bastante más que cualquiera de los 52 diputados de Vox. Enseñamos nuestras casas, señor Iglesias, porque la inmensa mayoría de los diputados de Vox, y ni le cuento de los votantes de Vox, tenemos peor casa que usted. ¿A quién pretende engañar erigiéndose a estas alturas como el Robin Hood de los pobres, señor Iglesias. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. A mí no me intimida, ni me asusta, ya se lo digo. Se va a limitar a incitar al odio con sus soflamas para que otros hagan por usted el trabajo sucio. Hashtag matar a Abascal. Nos va a liquidar físicamente, nos va a ilegalizar como partido, nos va a impedir acudir a las urnas. ¿Cuál es su plan para sacarnos del panorama político? Creo que está muy claro que nosotros no somos los que representamos el odio, ni la miseria moral, ni ninguna de esas barbaridades que dijo usted aquí. Nosotros no representamos más que el amor a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestra cultura y, por supuesto, a nuestros mayores. Nueva conexión aquí en el quilombo de Periodista Digital. Un placer tener del otro lado del Zoom a María Ruiz, que es diputada por Vox, diputada por Madrid. Ya la conocerán porque es conocida o apodada como el azote de Podemos en el Congreso. Sus rifirrafes con el vicepresidente han sido virales. Y bueno, le agradecemos muchísimo que nos atienda, diputada. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un placer, encantadísima. ¿Qué tal lo lleva eso de ser el azote de Podemos? Bueno, no considero que sea el azote de Podemos, ¿no? Yo creo simplemente que fue una intervención parlamentaria que, bueno, efectivamente ha tenido cierta trascendencia y, bueno, pues lo llevo con paz y con tranquilidad. Fue aquella intervención en la cual él le señala y les llama, sí, parásitos, ¿no?, a los diputados de Vox. Fue una intervención realmente agresiva, probablemente una de las más agresivas que hemos visto en el Congreso. Es verdad que yo no era consciente, en ningún momento sabía que iba a reaccionar de una forma tan agresiva, tan violenta, pero bueno, yo creo que de alguna manera vimos la verdadera cara, ¿no?, de Pablo Iglesias, ¿no? Yo creo que tal vez lo importante de esa intervención es que, bueno, se mostró tal cual es, ¿no? Había estado disimulando un poco desde que era ministro, ¿no?, y vicepresidente del gobierno, pero en ese momento, como dije en mi intervención, las rayas del tigre difícilmente se borran. ¿Hubo después de eso, después de que usted lograra sacarle de las casillas, hubo algún comentario en los pasillos, alguna reacción? ¿Alguien de Podemos se acercó a pedirle disculpas o algo? No, yo no he tenido, verdaderamente no tenemos mucho contacto, vamos, por lo menos los diputados rasos, digamos, vamos al Congreso y no nos encontramos con por los pasillos con los ministros, claro. Encuentras con los diputados y realmente no ha habido ningún contacto ni nada. María, preguntarle por su valoración sobre la manifestación multitudinaria de Vox. Realmente ha sido toda una demostración de músculo. ¿Qué sensaciones les ha dejado la marcha del 23? Bueno, yo creo que ha sido efectivamente un éxito enorme, pero no un éxito de Vox, porque realmente no ha sido un éxito de Vox, aunque nosotros hayamos convocado esa manifestación, ¿no? Ha sido un éxito de todos los españoles que han participado en todas las grandes provincias con una enorme participación y que han demostrado, bueno, pues que hay esperanza para España, ¿no? Que hay ilusión, que hay esperanza, que hay ganas de cambiar las cosas. Creo que eso es fundamental en un momento como este, tan difícil y tan duro para la sociedad española, ¿no? Y creo que ha sido una demostración de que España sigue viva, de que estamos fuertes y de que vamos a luchar y de que vamos a salir de esto los españoles como siempre, ¿no? ¿Saldremos más fuertes, como dice el gobierno? Bueno, vamos a salir más fuertes, pero a pesar del gobierno. Y vamos a salir más fuertes porque somos nosotros los que vamos a luchar por sacar las cosas adelante, ¿no? Queda un durísimo trabajo por hacer y hay mucha esperanza, se ha despertado mucha esperanza en los españoles y yo creo que eso es lo que nos hace fuertes, ¿no? La esperanza de salir todos juntos de esta situación tan terrible a pesar del gobierno. Ha sorprendido también porque mucha gente que participaba en la manifestación no había votado Vox y ni tampoco quizás lo haga en el futuro, pero ellos estaban ahí no por Vox, sino por la situación, ¿no? Me gustaría saber si usted también tuvo esa sensación y habló con esa gente, pudo recoger esos sentimientos también. Bueno, yo efectivamente creo, por eso te lo he dicho al principio, ¿no?, que no es tanto un éxito de Vox como de los españoles que han salido, ¿no? Se ha demostrado claramente que había españoles de todo tipo, votantes de todos los partidos y bueno, claro que lo recogimos, pero es que no lo recogimos solo en esa manifestación, lo llevamos recogiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando la gente te para por la calle y te da las gracias, ¿no?, que es algo realmente impresionante. A mí me ha parado gente que me ha dicho: he votado toda mi vida el Partido Socialista, gracias, Estas son cosas que llevamos viviendo durante ya mucho tiempo, no es solamente de ahora, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que estamos representando a todos los españoles, a todos. Da igual pues, a quién hayan votado antes, da igual cualquier ideología tengan, ¿no? Al final se trata de unos principios y unos valores que nos unen a todos, al margen de las ideologías que tengamos. Se les criticó por el ambiente festivo, porque decían, bueno, ha habido con tantos muertos, eso parecía una fiesta. ¿Creen que ahí tienen que hacer algún tipo de autocrítica? Pues mira, yo creo que viniendo de quienes han estado tratando esta pandemia de la forma tan absolutamente superficial, haciendo programas en la televisión sobre lo guay que es el confinamiento y sobre lo divertido y sobre todo este tipo de cosas, no mostrando en ningún momento el sufrimiento y el dolor de las víctimas del coronavirus, no mostrando cadáveres, no mostrando la tragedia terrible de tanta gente, que vengan a decir cuando los españoles salen a la calle no con alegría de festiva, sino con esperanza y unidos para salir de esto, me parece que son, es tratar de tergiversar las cosas. Yo creo que hay aquí muchos celos, por llamarlo de una manera, generosa, hay muchos celos, ¿no? De lo que no han sido capaces de conseguir otros, ¿no? Y yo creo que esa esperanza es muy positiva y que para salir de una situación como esta lo que necesitamos precisamente es esa unidad y esa esperanza que demostraron los españoles el otro día. Eso desde luego es ilusión y esa ilusión es buena. Le pregunto por dos cuestiones, quizás van de la mano. Por un lado, silencio mediático después de la manifestación de varios medios y no solo de izquierdas. Y por otro lado, el papel del PP. El PP no quiso sumarse. No sé si les ha, por parte del partido de Pablo Casado, tuvieron algún tipo de comunicación o se les trasladó algo. Me gustaría que sobre esas dos cuestiones, el silencio mediático y el silencio del PP. Bueno, el silencio mediático, como sabes, estamos absolutamente acostumbrados, se sigue produciendo. No entendemos cómo es posible que la tercera fuerza más votada de este país tenga que estar sometida a este silencio mediático. No se explican portadas como la del ABC hablando en genérico del éxito de una manifestación sin nombrar a quien de alguna manera ha tomado la iniciativa de esa manifestación. No sé qué es lo que pretende. Pero usted dice que no era una manifestación de Vox. Bueno, sí, sí, está convocada por Vox. Una cosa es que la convoque Vox y otra cosa es que acuda gente, que es lo bonito de todo esto. Es decir, que convoque a alguien una manifestación y que se una a una manifestación a alguien que no ha votado a Vox. Yo creo que esto es lo que es el gran éxito de esa convocatoria, ¿no? Igual que las caceroladas no son convocadas por Vox, esta manifestación era evidentemente convocada por Vox. Entonces, no se entiende ese silencio mediático. ¿Hasta cuándo van a continuar así? Porque llegará un momento en que yo ya somos la tercera fuerza más votada. ¿A qué van a esperar para hablar de Vox, ¿no? ¿A qué van a esperar para que cuando se saque una intervención en el Congreso de los Diputados, cualquier intervención de cualquier partido, se saquen también las de Vox? ¿Por qué cuando tuve yo este encuentro amistoso con Pablo Iglesias solamente aparecen en los telediarios la parte en la que él insulta a Vox y no sale cuál es el motivo por el que este señor se pone así? ¿Hasta cuándo van a ocultar eso? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? Yo soy periodista. Y sinceramente no puedo entender que hayamos caído en esto, ¿no? Porque la falta de credibilidad que se está generando en la sociedad española va a ser muy difícil de dar marcha atrás como sigan por este camino, ¿no? Eso es verdad lo que dice, porque recuerdo en algún telediario, no sé si fue el de Antena 3 o alguno de ellos, que la parte suya o la parte de las intervenciones de Vox no se mostraron, como si no existiera. Bueno, pues un poco, no sé a qué están jugando, pero realmente yo creo que perjudica también a los medios de comunicación, ¿no? Por parte del Partido Popular, ¿les hubiera gustado que ellos se hubieran sumado? Es que el Partido Popular, estamos acostumbrados a ese miedo que tiene miedo. Es decir, al final, yo lo he vivido, fíjate, yo también soy concejal en un municipio de Villaviciosa de Odón, y lo vives también con tus compañeros de la corporación del otro partido, ¿no? Ves cómo a título personal hay más sintonía y, sin embargo, a nivel de partido es imposible hablar de nada, ¿no? O sea, no públicamente no se puede hacer nada. Entonces, es miedo, lo que tienen es miedo, no se quiere posicionar y esa indefinición, esa yo creo que es negativa, ¿no? ¿Por qué miedo, María? A ver, si nos puede explicar un poquito más esa. Bueno, yo pienso que es miedo, es miedo a los, son prejuicios, es bueno, es a la etiqueta de la ultraderecha, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene las cosas claras, tiene que tratar de olvidarse de las etiquetas y responder a lo que uno siente y a lo que uno honestamente cree. Y no dejarse influenciar por eso, ¿no? Yo creo que hay que quitarse el miedo. Vox se quitó el miedo desde el principio y creo que el éxito más grande de Vox es no tener miedo. es ser sincero, es ser honesto, es ir de frente, es no cambiar de rumbo, es mantenerse en su camino, porque no va buscando el voto, porque no va buscando un objetivo, pues eso, sumar, a ver qué hago, qué digo para sumar votos. Va simplemente por su camino. Estos son mis principios, estas son mis ideas. No trato de convencer a nadie. Esto es lo que creo. El que quiera sumarse, sumará, y el que no, no, no pasa nada. Pero vamos a, no, no nos vamos a mover del camino porque ahora toque esto o mañana lo otro. Yo creo que ese es el éxito de Vox y el fracaso del Partido Popular. María, en relación a los principios, y hay una ahora se está comentando que Vox en un principio estuvo en desacuerdo y se opuso a la medida del ingreso mínimo vital, que es la medida estrella de Podemos, y ahora el partido, al escuchar la última rueda de prensa de Jorge Buxadé, pues ahora estaría Vox estaría a favor por eso de no dejar tirados a los españoles. En este momento, ¿cuál es la postura de Vox frente al ingreso mínimo vital que está al caer y va a ser, como usted sabe, la gran medida? La van a anunciar a bombo y platillo y Podemos va a colgar la medalla. Claro, es que Vox lo que quería era evitar esto, evitar que ahora tengamos que dar la limosna porque ya hemos destruido. Vox quería evitar la destrucción del tejido empresarial. Vox quería evitar que los autónomos tuvieran que cerrar la persiana. Vox quería evitar todas estas cosas y por eso propuso las medidas que propuso y lleva proponiéndolas desde el inicio de la pandemia. Pero no se nos ha hecho caso y efectivamente ahora nos encontramos en esta situación. Entonces, evidentemente no podemos dejar a la gente sin ayuda. Pero creemos que la ayuda tiene que estar en mantener ese tejido productivo, en mantener las empresas. Ahí es donde tiene que estar la ayuda. Una vez que eso se ha destruido, claro, ya no queda más remedio que ayudar a la gente que necesita comer. Pero esta no es la manera en la que nosotros creemos que deben hacerse las cosas. Pero evidentemente no puedes dejar a la gente tirada. Ahora hay que ayudar. Hay que ayudar, pero que hay que ayudar es a las empresas a generar empleo. La gente no quiere una limosna. La gente quiere trabajar y salir adelante con el esfuerzo y con su trabajo. Y eso es en lo que está Vox. Bueno, le quiero hablar del tema que está en este momento en boca de todos, es el tema de la destitución de Pérez de los Cobos a manos de Marlaska. En este momento el gobierno ha filtrado ese famoso informe que habría hecho la Guardia Civil en relación, señalando al gobierno por su falta de previsión con respecto a la epidemia, y se lo ha filtrado al diario.es. Bueno, usted, como nieta de Guardia Civil, ¿qué sensación le produce ver que le han cortado la cabeza a Pérez de los Cobos por cumplir con su obligación, que era, él no tenía por qué entregar ese informe y darle y decirle lo que había en ese informe a Marlaska porque era una petición de una juez? Claro, bueno, pues en primer lugar, la decepción inmensa que llevo sintiendo desde hace muchísimo tiempo con Marlaska, que era un juez que teníamos todos un poco, pues, ¿no? Casi teníamos un respeto y una admiración. ¿Cómo, qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar para que alguien que tenía, que era como le veíamos todos, se haya convertido en esto? O sea, en esto, es decir, en alguien que llega al punto de censurar. O sea, quieren acabar con la independencia del Poder Judicial. Esto es absolutamente, es gravísimo. Me parece gravísimo. Me parece gravísimo una institución como la de la Guardia Civil, que se lleva dejando la piel y la vida por todos los españoles desde que nacieron, haciendo su trabajo de una forma impecable, y cuando hace su trabajo y por hacer su trabajo recibe esta humillación pública del ministro, de un señor que era juez, que defendía la justicia, que es, o sea, es algo gravísimo, inexplicable, dramático, y bueno, una prueba más, una muestra más de la deriva de este gobierno. Bueno, Vox va, no sé si va a tomar medidas, no sé si han pedido algún tipo de comparecencia, algún tipo de explicación a Marlaska en relación a esta destitución. Bueno, yo en este momento no tengo ese dato, pero seguro que sí, evidentemente mis compañeros, bueno, seguro, vamos, eso ya lo sabéis, que no hay ningún tema que se nos escape ni sobre el que no estemos, y en este caso evidentemente es gravísimo. Era un personaje incómodo Pérez de los Cobos, para, es decir, mata dos pájaros de un tiro. Marlaska, por un lado, se quita a una persona por que podía perjudicar, en este caso, al delegado de gobierno de Madrid, a José Manuel Franco, que está imputado por la jueza, y por otro lado un personaje al cual Esquerra ya le tenía un socio del gobierno, ya le tenía en la mira por lo acontecido el 1 de octubre. Bueno, eso evidentemente habría que preguntárselo a ellos, pero es evidente que cuando aquí alguien molesta, Cuando aquí alguien molesta, va fuera. Y eso es tremendo, porque claro, están ahí precisamente para molestar, porque esa es su obligación, para controlar al poder legislativo. Es decir, entonces estamos destruyendo los principios de la democracia. Están haciendo una demostración de lo que son. Y estamos viviendo con esta pandemia un ejemplo claro, estamos como un simulacro de lo que sería esto si esta situación permaneciera. O sea, es un simulacro claro de la Venezuela que quieren traernos. Entonces, es evidente, alguien molesta, alguien va fuera. Alguien hace su trabajo como debe, alguien va fuera. Es, sinceramente, da miedo. ¿Cómo se explica el cambio en menos de 3 días? El cambio de primero piden prudencia y ahora, al contrario, aceleran. El gobierno está ahora acelerando la desescalada, diciendo que adelanta los plazos con respecto al tema del turismo, adelanta los plazos con respecto al tema de quitar el estado de alarma en algunos territorios. Es decir, ¿qué ha pasado? Ustedes que están ahí en primera bueno, línea. Bueno, sí, la verdad es que es extraño. Yo no sé si es que se les ha roto la burbuja esta extraña en la que estaban, porque realmente a veces daba la sensación de que yo estaba en comparecencias pues de la ministra de Trabajo en el Congreso y yo la sensación que tenía era, pero estas personas pisan la calle, han salido de aquí, han paseado, han ido a algún sitio, han hablado con alguien que no sea dentro de esta burbuja. Yo no sé si es que a lo mejor ya se ha roto esa burbuja y han visto la realidad, han visto las orejas al lobo, han visto estas manifestaciones en la calle, han visto bueno, que las cosas, que la gente está despertando y entonces han decidido despertar porque realmente, efectivamente, han hecho como un clic de repente, ¿no? Y ahora empiezan a correr. Bueno, vamos a ver si no sé si vamos a estar a tiempo, vamos a tener que recurrir a Europa seguramente y esto va a ser un desastre. Pero bueno, bienvenido sea que reaccionen, aunque sea tan tarde. O quizás reaccionan a sopapos, porque hasta sus propios medios oficiales, después del pacto de Bildu, le dijeron por aquí no. Entonces quizás eso también haya, Bildu haya sido quizás un punto también de inflexión en la relación PSOE-Podemos. Bueno, probablemente estalla la burbuja y una vez que estalla la burbuja, pues estalla todo dentro. Está claro que no deben estar las cosas muy bien. Bueno, lo que hemos visto con lo de la reforma de la ley laboral, la verdad es que es tremendo también, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que haya esa falta de comunicación, no solamente entre los miembros del equipo de gobierno, sino dentro del partido? Bueno, yo creo que eso, que hasta les ha estallado la burbuja y al final está saliendo todo lo que estaba oculto, ¿no? ¿A quién ve más fuerte, a Sánchez o a Iglesias? Uf, qué pregunta más difícil. Qué pregunta más difícil. Yo creo que ahí tienen un duelo, bueno, de titanes. El problema es cuando pactas con el diablo. Yo creo que aquí el problema es cuando uno pacta con el diablo, ¿no? Es que siempre el chantaje siempre está ahí, permanente. Es decir, tanto con Pablo Iglesias como con Bildu, como con Esquerra, como con los partidos independentistas, al final es un chantaje. ¿Cómo puede uno vivir, cómo puede uno sobrevivir permanentemente sometido a este chantaje? Es que es algo que no se entiende más que por el ansia de poder, ¿no? Porque realmente yo jamás me hubiera metido en un gobierno donde sé que voy a estar todo el tiempo dependiendo del chantaje de otros, ¿no? ¿Qué ansia tiene que tener uno de poder para decir, mira, me da igual, voy a tal y ya veremos por dónde sale el sol, ¿no? Es que es un chantaje detrás de otro. Cuando acabe este habrá otro, cuando acabe, ¿hasta dónde van a aguantar? ¿Se imagina Pedro Sánchez quitándose encima a Pablo Iglesias? ¿Pero y cómo? ¿Cómo hace eso? Claro, tendría que cambiar absolutamente otra vez. Es que tendría que dar otro tumbo, otro vuelco. Bueno, él es capaz de todo, ya lo hemos visto, ¿no? Pero realmente... Tendiéndole la mano al Partido Popular y que el Partido Popular diga que sí. ¿Ese escenario se lo imagina? Madre mía, pues ya realmente nos podemos imaginar cualquier cosa, pero eso es algo que mejor se lo pregunten a quien corresponde. Bueno, María Ruiz, diputada de Vox, muchísimas gracias por atendernos estos minutos aquí en Periodista Digital. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos hoy con el redactor jefe Periodista Digital, Luis Valcarce, el medio independiente, el medio libre, el medio hermano de Estado de Alarma, que ha hecho temblar los cimientos de A3 Media este fin de semana con una exclusiva donde decían que una parte, eso sí, minoritaria de su accionariado, estaba en contra de Ferreras y Ana Pastor por esa línea radical, por esa línea de propaganda a favor del gobierno, y por ese y pedían una especie de viraje. ¿Qué tal te encuentras, Luis Valcarce? ¿Qué tal, Javier? Es bueno, un placer y sobre todo me gusta eso que has dicho de medio armado de estado de alarma porque es la más pura verdad. Muy bien y la verdad que sorprendido por la gran repercusión que tuvo esta exclusiva que publicábamos el fin de semana, donde contábamos que hay un sector minoritario del accionariado que está muy cabreado con las estrellas de Tres Media porque entienden que el grupo se está tirando piedras contra su propio tejado. Es decir, hay en una situación cuando tú tienes a una hecatombe económica a la vuelta de la esquina, tú no le puedes poner alfombra roja a un ministro comunista como Alberto Garzón, que despotrica y ningunea a las empresas de turismo cuando son tus propios anunciantes, o por ejemplo, inicia una campaña para quitarte la publicidad de las casas de apuestas, que en el caso de los grupos de comunicación estamos hablando de 7 millones de euros al mes, que no es ninguna broma. Entonces hay un sector IBEX, sabes que a Tres Media se compone digamos de tres partes. Por un lado tienes la mayoritaria, que es Planeta Agostini, luego una parte menor, pero no menos importante, que es Bertelsmann, los alemanes, que ni entran ni salen, es decir, ni están ni se les espera, no van a entrar en líos con el resto del accionariado, ni a estos temas se la pela. Y después tienes un sector donde ahí te encuentras con los entrecanales, los Abadel, gente, el mismo consejero que ha puesto Cregueras del Grupo Planeta. Es un sector más IBEX, sí, es un sector que, como tú sabes, está muy preocupado por lo que está pasando dentro del gobierno. La gota que colmó el vaso fue el pacto Oscuras con Bildu. No tanto porque sea Bildu, sino por lo que estaban firmando, que era la derogación integral de la reforma laboral. Y como yo ya he contado en otras oportunidades, había, ten en cuenta que en febrero de este año, en el Foment del Trabajo, en un encuentro que tuvo Sánchez con la patronal catalana, ahí estaba José Cregueras, el presidente de Tres Media, y le puso una condición, le dijo, mira, la reforma laboral no la toques, nosotros te apoyamos, pero la reforma laboral no la toques. ¿Sabes por qué dice eso? Porque tú bien sabes que La Sexta tiene un montón de contratos basura. O sea, La Sexta es una de las televisiones que peor paga, que peor trata a sus empleados. Y eso hablaremos un día contigo, porque es así. Y si no, corrígeme. ¿Te acuerdas cuando voy? Que trabajan por 1.000 pavos al mes y están abriendo telediarios y ellos le dicen allí, es que tienes que valorar lo que es el sueldo emocional. Que es claro, a un telediario, la visibilidad que tienes, y luego les pagan una basura. Luego hay excepciones, las grandes estrellas se lo llevan crudo, hay cargos intermedios que ganan bien, pero en La Sexta los sueldos son muy precarios y en Antena 3 las nuevas generaciones también están cobrando 900, 1.000 euros, 1.100 euros. Corrígeme si me equivoco, pero absolutamente. Acuérdate con Willy Toledo en pleno plato en Al Rojo Vivo le dijo a Ferreras, ¿tú sabes cuánto cobran tus cámaras, por ejemplo? Y Ferreras se quedó a cuadro. O, por ejemplo, el mismo Jordi Évole poniendo anuncios en una web pidiendo becarios gratis. Claro. Ellos que están tan preocupados por la precariedad. Entonces, efectivamente ellos dijeron, mira, el tema de la reforma laboral no se puede tocar. Y, ¿pero qué pasa? Sánchez es el niño mimado del IBEX y ha habido, hay una línea desde hace tiempo, una línea que inició Juan Luis Cebrián, otro descamisado del establishment, desde aquel artículo que escribió en el diario El País, un periódico, como sabes, controlado por la banca, en la cual le decía a Sánchez que tenía que quitarse de encima a Pablo Iglesias. ¿Quién se sumó a esa operación? Pues el diario La Razón. El diario La Razón presionó a Casado en un primer momento, a Pablo Casado, para que apoye a Pedro Sánchez con un cheque en blanco, sin ningún tipo de condiciones. Le ponía encuestas, echaba un poquito de barro en la situación interna de Génova. Bueno, le metió muchísima presión. Al final no sirvió absolutamente de nada. Pero el niño mimado es un poco trasto, es un poco, le gusta jugar a, chapotear en el barro con Bildu, le gusta dejar con el culo al aire a los propios ministros socialistas. Ya sabes que Calviño y Escrivá se enteran de lo que pasa en la prensa por la, se entera de lo que pasa en el gobierno por la prensa, y esto al IBEX no ha gustado nada. Y fíjate que ahora, por eso, en esa clave hay que entender las declaraciones de Pablo Iglesias ayer, a última hora, cuando pone un tuit diciendo, en una entrevista al diario El Expreso en Portugal, diciendo que a los que le da urticaria que estemos en el Consejo de Ministros, pomadita. Eso es, ¿a quién iba dirigido eso? Pues principalmente a los dueños de grupos de comunicación que no quieren ver a Iglesias ni en pintura. No están contra el gobierno, apuestan por Sánchez, pero entienden que la presencia de Iglesias es absolutamente nefasta porque lo apuestan toda Europa. Y pero, dicen, no podemos ir a Europa a pedir un rescate si estando Iglesias en el gobierno. Luis, yo quería felicitaros, ¿no?, también por hoy, por la cantidad de dinero que eso ha dado al gobierno por esa publicidad institucional, ¿no?, que ha inundado. Si quieres, vamos a cerrar el tema de A3 Media y vamos al tema de la publicidad institucional más adelante para no adelantar acontecimientos. Hoy toda la portada de los grandes medios aparecían con un anuncio institucional del virus, lo paramos entre todos, lo superamos entre todos y tal y cual. Preguntarte, ¿ese grupo minoritario de accionistas? Sí. ¿Quiénes son? ¿Tienen realmente peso para convencer a la mayoría o es un callejón sin salida? ¿O A3 Media va a ser controlado por la izquierda? A ver, A3 Media no es que esté controlado por la izquierda, está controlado por el IBEX. Y en este momento el IBEX apuesta por Pedro Sánchez, no por Pablo Iglesias. Aunque es verdad que otra cosa es que las propias estrellas de A3 Media, sobre todo la Sexta, se hayan ocupado de blanquear a Otegi, de blanquear a los golpistas catalanes. El otro día veíamos vergonzosamente cómo Ferreras intentaba que la portavoz de Bildu condenara, pronunciara la palabra condena ante los actos vandálicos que había pasado en la casa de Idoia Mendía. Ella por supuesto se negó, pero es lo que busca Ferreras. Se lo pedía hasta con cariño. Y bueno, también vimos todas las mentiras y los engaños durante toda la etapa del coronavirus. Yo creo que este grupo minoritario, que como te digo, es el que está más cercano al IBEX, por ejemplo, Constructoras, allá La Razón pedía al gobierno más obra pública porque van a necesitar para salir de la crisis, que el gobierno ponga pasta en las constructoras del IBEX, pues este gobierno no tiene un gran poder frente a Planeta, que tiene el 40%, o Bettersman, que tiene otro tanto, pues no tiene el poder para dar un golpe sobre la mesa, pero sí para plantarse y pedir explicaciones a las grandes estrellas como Julia Otero, como Ferreras, como el mismo Évole, que le están pasando la mano por la espalda todo el tiempo al sector de Podemos dentro del gobierno. Entonces, creo que eso es lo prioritario. Pero hay otro tema, Javier, que quiero comentarte, y esto sí que me parece también importante y que va a generar preocupación en el accionariado, y es que las acciones de A3 Media valen la mitad que hace 6 meses. Es decir, esto sí que es preocupante. Es decir, la curva que en este momento preocupa en A3 Media no es la del coronavirus, sino que es la de la cotización en bolsa. Y el gráfico que ponemos hoy en el quilombo de Periodista Digital no deja lugar a dudas. En diciembre costaba 4 euros y ahora la acción cuesta la mitad, 2,17. Es una caída estrepitosa, brutal, a plomo. Y estamos hablando de que esto es una tendencia que ya viene desde el año 2018. Si bien el 2019 no había sido malo, pero es que en el 2018 la empresa ha perdido capitalización bursátil. Y el primer trimestre del 2020, sin contar el coronavirus, porque son apenas 15 días de marzo, todavía no se han hecho notar, pero sí se han sí el primer trimestre le ha dado malas noticias a A3 Media. Han perdido 24 millones de euros, un 25% respecto a al trimestre del año anterior. ¿Cuál crees que son los factores de esa caída bursátil? Porque dices que la crisis del coronavirus no ha afectado porque solo ha coincidido 15 días, ¿no?, del primer trimestre, y además yo coincido contigo en que las campañas publicitarias de esos primeros 15 días ya estaban cerradas y apalabradas. Es decir, los anuncios de grandes televisiones van con agencias de medios, se planifican con bastante antelación, salvo excepciones. Y ahora sí que aventuro una caída bursátil aún mayor. ¿Por qué? Porque es que a mí me están hablando desde las televisiones que está cayendo la publicidad hasta un 80%. Claro, es la misma información que me llega a mí. Vamos a ver, usualmente los primeros meses del año no son buenos para a nivel publicitario. Lo que no se esperan es que sean tan malos. Entonces, enero, febrero y marzo, después de la resaca de Navidades, que es donde ahí hacen donde se llevan un buen pellizco, pues entonces enero y febrero y marzo no suelen ser los mejores meses. Pero estamos hablando de una tendencia, ya no estamos hablando de tres meses o de un momento puntual en el año. Estamos hablando de que las empresas publicitarias están eligiendo invertir su dinero en negocios más rentables, no sé, llámese Netflix, llámese YouTube, llámese eventos, es decir, otro tipo de cuestiones que son mucho más interesantes que el mercado televisivo, donde las audiencias no dejan de bajar, y eso tú lo sabes, es decir, tiene, no sé, pero yo estoy seguro que Estado de Alarma tiene mucho más espectadores en este momento que varios programas de televisión, digan lo que digan las audiencias. Entonces, YouTube no engaña, a diferencia de Comscore, a diferencia de los medidores, Cantar Media, tal y cual, aquí la audiencia de YouTube está claro, y lo que a mí me sorprende es que nuestra audiencia sea superior a la de muchos programas de televisión por analíticas reales, y ya si comparan nuestras audiencias en YouTube frente a las audiencias en YouTube de grandes televisiones, ya nos disparamos. Por lo tanto, hay alguien que está engañando en las audiencias. Y está claro que eso es un pacto entre el duopolio, ¿no? Porque a nadie le interesa agitar, quitar a Kantar Media, porque entonces entrarían las TDTs, entrarían otras cadenas que tienen audiencia, ¿no? De eso sabía yo. Absolutamente, nadie se cree el EGM y nadie se cree las audiencias de Kantar. Yo recuerdo que 13TV en un momento determinado amenazó a Kantar con ir a Europa, a Bruselas, a denunciar que les estaban perjudicando, y al mes siguiente, pues qué milagro, 13TV disparaba y ya estaba por encima del 2% en apenas nada de tiempo. Es decir, son audiencias más que dudosas o más que cuestionables. Entonces, ¿en bolsa de A3 Media ha sido similar a la de Mediaset o mucho mayor, mucho más acuciante? Que no he visto los datos de Mediaset. Mira, los datos de Mediaset tendría que compararlos, pero tirando de memoria, lo que sí te puedo decir es que Mediaset no es tan castigado publicitariamente como A3 Media. Es decir, hay diferencia. Recuerdo haberlo comparado hace poco y te puedo decir que Mediaset en ese sentido sale mucho mejor parada. Más o menos manejan un volumen de negocio publicitario más o menos similar, pero la capitalización de Mediaset no fue tan castigada como la de A3 Media. Y yo creo que también esto empieza y tú lo habrás palpado este sábado en la calle, la gente se empieza a dar cuenta, la gente, el engaño a los españoles, la mentira, la propaganda tóxica, yo creo que ya los españoles han dicho basta. Incluso en tonterías, como el otro día en Arrojo Vivo, Ferreras, que daba paso a una reportera en Barcelona que decía, está la playa llena, la gente bañándose, habría en plan y no había nadie, ¿sabes? Bueno, había dos personas. O sea, es una manipulación tan burda. O sea, quieren dar la imagen de tranquilidad, de que la gente ha vuelto al buen rollo, vía normal, que la gente está arruinada en sus casas. Que nosotros entrevistamos el sábado en estado de alarma en la manifestación, a pie de calle, a gente obrera que ha votado a Podemos, a gente que ha votado al PSOE y que se han pasado directamente a Vox. Lo que no entiendo, Luis, es si un factor, como planteas, está siendo la línea editorial en esa caída bursátil, porque cada vez hay más gente que menos confía en A3 Media, ¿por qué en A3 Media no se dan cuenta de que es momento de hacer una Fox en Antena 3 Televisión? También en Antena 3 lo tendrían complicado porque no tienen caras para hacer esa Fox. Es decir, tendría que quitar a Susana Griso, la cual el marido de Susana Griso ha llevado al público a tener datos de audiencia lamentables. Es decir, esos posicionamientos en favor de la independencia, porque Susana, bueno, yo la conozco y no es tan radical como su marido. Sí que es cierto que ha jugado una posición ambigua respecto al referéndum constitucional y tal y cual, pero ha sido el marido el que esos comentarios le han hecho bastante pupa, como vosotros bien sabéis, en Periodista Digital. Y ella ha tenido algunas intervenciones, pues, más cercanas a los progres, pues ya sabéis, del feminismo, alentó la manifestación del feminismo 8M y eso le está pesando en audiencia. Ana Rosa, en cambio, se ha posicionado como un referente del constitucionalismo y van disparados. Son Soles Onega, igual. Joaquín Prat, en Cuatro Días, igual empieza a comerle terreno a La Sexta. ¿Por qué en A3 Media no hay una cabeza pensante? Y yo lo he hablado con algunos de sus directivos. Oye, ¿no habéis visto el momento de montar una Fox aquí que os saldríais del mapa porque hay una mitad de la población española que se siente huérfana y esa es la clave del éxito de Periodista Digital o la clave del éxito de Estado de Alarma? ¿Por qué no? Yo estoy bastante de acuerdo en el análisis que haces en el caso de Espejo Público. Es decir, la diferencia es abismal. Me parece incluso hasta una diferencia injusta si uno compara lo que son los dos productos. Pero yo se lo achaco lo mismo que se lo achacas tú. Es decir, yo creo que si Griso en algún momento hubiese hecho el más mínimo gesto españolista para ganarse a su audiencia, esa audiencia, esa brecha se hubiera reducido. Yo creo que genera antipatía en la audiencia precisamente por esa ambigüedad, por esa equidistancia, por esa frialdad frente a un tema capital como es el tema del nacionalismo y del golpismo catalán. Las mentiras de... Tú dices, bueno, ¿por qué nadie en A3Media se lo ha pensado? Yo creo que hay una falsa idea de que Antena 3 es de derechas y La Sexta es de izquierdas. En realidad, habría que comparar varios programas. Por ejemplo, el caso de Espejo Público, en el tema nacionalista, te sorprendería, por ejemplo, yo creo que al Rojo Vivo tiene algunos momentos todavía más duros contra el nacionalismo que Espejo Público. Pero más allá de los matices, yo creo que Antena 3, la figura ahí preponderante para mí es Ferreras. Es decir, acuérdate que en un momento determinado Ferreras intenta influir y controlar la línea ideológica de Antena 3. Y se carga a Gloria Lomana. Y mete mucha presión en los informativos y empieza a meter a su gente en esa cadena. Con lo tanto, Ferreras tiene mucho peso. El otro día en Espejo Público estaban defendiendo a Neutral cuando fue el tema de la censura en WhatsApp y le dedicaron todo un bloque. Y tú sabes que eso es viene teledirigido de arriba porque Ferreras es el para mí es el hombre fuerte y es el que en este momento manda a nivel informativo. Pero alguien se tendría que dar cuenta de que eso no puede ser el show de Truman, de que esa distopía, de que esa realidad, realidad aumentada que nos cuentan de la España feliz no existe. Si alguien se tendría que dar cuenta de que no puede venir Ferreras a contarnos que esto no lo vimos venir. No, ¿cómo que no lo vimos venir? No lo habrás visto tú, pero muchos sí lo vimos venir. No lo habrás visto tú que en tu programa tú y tus tertulianos decían que esto era una gripe, que la Organización Mundial de la Salud exageraba y que nos teníamos que quedar muy tranquilos porque teníamos el mejor sistema de sanidad del mundo. Y sobre todo, como decías tú, Ferreras, el terrorismo machista mata más que el coronavirus. Lo dijiste tú y lo dijo tu tertuliana, Cristina Almeida. Entonces, ¿y eso qué provocó? Provocó salidas, por ejemplo, de tertulianos históricos de ese programa, como Chani Pérez Senares, al que tú entrevistaste en exclusiva para Estado de Alarma. Entonces, no se puede ser cómplice de la mentira y del engaño. Y la gente se está dando cuenta de eso. Pero, claro, tú tienes mucho peso en Periodista Digital. Y si tú durante 3 meses estás haciendo una línea editorial en contra de tus lectores, en contra del pensamiento que tienen la mayoría de tus lectores de que España ahora mismo es un desastre, supongo que Alfonso Rojo, el que controla las cuentas, te dirá, Luis, me parece muy bien tu ideología, pero esto es una empresa privada. Lo que no entiendo es que en A3Media no haya nadie que haya dicho, oye, es que hay una oportunidad de negocio ahora en la derecha. Es que yo, con estado de alarma, que no tenemos publicidad institucional, que no hay empresarios privados como Roure que nos financien y tal igual, yo ya me empiezo a cansar de una determinada clase de empresario que van de constitucionalistas y están financiando a los enemigos de España. Hablo de medios independentistas, hablo de medios propagandistas del gobierno como La Sexta, el diario.es. Hablo incluso del gobierno del PP en determinadas comunidades autónomas que da importantes ayudas y subvenciones a medios como el diario.es, Infolibre, El Plural. O sea, del gobierno del PP o del PSOE, pero que reciben publicidad institucional. Y en cambio, Periodista Digital, que vuestra línea es inequívoca, o estado de alarma, nos dan cero. Bueno, basta ver, es lo que te estoy diciendo. En este momento, el IBEX ha decidido... O sea, ¿quién rescata el diario del país? Lo rescata la banca. O sea, un diario de izquierda y lo rescata la banca. Es decir, el IBEX ha decidido apoyar a los medios de izquierda. Es decir, el diario El País, hay que salir al rescate, pues se meten ahí y se mete Telefónica y se meten otros bancos importantes y prefieren perder dinero, poner dinero a fondo perdido que dejar de tener influencia en esos altavoces. Y lo mismo pasa en las televisiones. Yo creo, Javier, que hay un pacto tácito para que no haya una televisión de derechas. Estoy convencido de que hay un pacto tácito y de que se han acomodado las tornas de tal manera para que no haya una televisión de derecha. Y también te digo una cosa. Si hay una televisión de derecha, la tienen que querer los empresarios y los políticos. Tener una televisión en España es una decisión política. Cuando Zapatero quiso una televisión, le dijo a su secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, ponlo en marcha, y en un año, en el BOE, ya estaba la licitación para una cadena de televisión que se iba a llamar La Sexta y que iba a ser su cadena, para competir con el Grupo Prisa. Es verdad que a las otras cadenas les hizo el engaño a bobo, les mostró la bolita y les dijo, toma, también para Canal Plus, también para estos, también para los otros, y se quedaron todos contentos. Pero la jugada esencial era tener una cadena en el BOE. Y eso requiere valentía y coraje político. ¿Y qué hizo? Cuando el PP lo podría haber hecho cuando tuvo mayoría absoluta. ¿Qué hizo? Decidió rescatar al grupo, decidió rescatar a La Sexta fusionándolo con Antena 3. Y hay una cosa que es difícil. Hay una cosa que a mí no me gusta que me tomen por tonto. Yo he estado en reuniones con directivos de A3 Media, con almuerzos informales, donde yo les he planteado la posibilidad de montar una Fox. Y me decían que es que no hay público en España, pero me lo decían hace unos poquitos meses. He hablado con grandes productoras de este país, a las cuales el gobierno del PP o los gobiernos regionales del PP le dan un montón de programas, no sé si a dedo o no sé cómo, pero que está claro que son productoras amigas y que el PSOE también tiene sus productoras amigas. Y me dicen las productoras amigas del PP que es que no interesa la información constitucionalista de derechas, que solo hay público para la audiencia de izquierdas. O sea, es un engañabobos. Vosotros no queréis que haya información de derechas, información constitucionalista, porque está claro que si en Estados Unidos arrasó un modelo como el de Fox News, que tiene mucho menos presupuesto que otras grandes televisiones americanas y que tiene mucha más audiencia, es decir, Fox News es una televisión con medios, pero mucho más humilde que otras grandes americanas. Y entonces a mí me sorprende, pero llegará un momento donde haya que señalar también a los empresarios de la doble moral, de la hipocresía, que van de empresarios de derechas afines al PP y que están sufragando y subvencionando a estos medios enemigos de España. Y ahí te pregunto, es que los propios clientes de estos medios están en contra del gobierno, están en contra de esos medios. Con lo cual, ¿tú crees que se podría provocar una desbandada de clientes si nosotros empezamos a contar quiénes son las empresas que financian a estos medios que son enemigos de nuestro país? A ver, yo creo que planteas una cuestión muy interesante. Ojalá pudiera tener la respuesta a todo lo que has puesto sobre la mesa. Yo creo que es verdad, vamos a ver, es verdad que el negocio televisivo en sí hoy es un negocio muy, muy poco rentable. Es muy caro hacer televisión, muy caro. Esto lo decían los italianos. Decían, vosotros creéis que esto es fácil. No, es muy difícil y hay que poner muchísimo dinero y cuesta mucho dinero. Y hoy, con un mercado publicitario tan fragmentado y en la situación de coronavirus ni te cuento, es un mercado muy poco atractivo. Pero es verdad que cuando también requiere mucho de personas. Para que haya una Fox, tuvo que haber un Roger Ailes. Es decir, no era el empresario, no era Murdoch en este caso, que es un tío más bien con tendencia a mimar a lo progre, sino el alma mater de eso, vendría a ser el Ferreras de La Sexta, ¿no? Era Roger Ailes, que había sido un asesor de la derecha norteamericana desde hacía muchísimos años, un tío que conocía muy bien ese mercado y fue el creador de la Fox, y le costó mucho. Y bueno, hay un documental en Movistar muy interesante que se lo recomiendo a todos, ¿no? Entonces, yo creo que quizás nos hace falta. ¿Perdona? Y una serie llamada La Voz Más Alta, hecha por los demócratas para acabar con Robert Ailes, pero que tiene detalles muy interesantes de la trayectoria de Robert Ailes, más allá de que fue acusado por abuso sexual y tal, igual que eso lo condenamos. A mí lo que claro que necesitamos, a mí me enerva tener que entrar en Netflix, por ejemplo, y ver documentales solamente de Obama, de la mujer de Obama, del hermano de Obama, del primo de Obama, y no ver, y solamente cuando se le dedican a Trump es para machacarle, ¿no? Lo mismo pasa en el resto de las televisiones. Es decir, creo que la derecha durante muchos años ha ninguneado, ha entendido que el mercado cultural, el mercado audiovisual no era interesante y aquí en España nos han comido la tostada, primero los catalanes y después las productoras de izquierda. Entonces hoy estamos un poco en un erial, ¿no? Es decir, necesitamos construir. Pero yo creo que esa tendencia va a cambiar porque cuando vean que hay medios diferentes y medios exitosos que les haya ido bien, como es el caso de Estado de Alarma, o el caso de Periodista Digital en web, pues yo creo que de alguna manera habrá empresarios que se atrevan y que sean valientes y que quieran invertir en un proyecto así tan interesantes. Es que medios independientes como Estado de Alarma o Periodista Digital tenemos que vivir de nuestros suscriptores con nuestras campañas Patreon, que afortunadamente nos estáis apoyando a ambos medios, pero que necesitamos más apoyo, porque ya no vale la fotito de te doy una palmadita en la espalda. Es que vosotros sois tres gatos, nosotros somos un gato y medio. Y aquí tenemos audiencias que superan a grandes medios subvencionados. Es decir, Periodista Digital tiene mucha más audiencia que determinados medios de izquierda que reciben un pastizal de gobiernos regionales. Y algunos del Partido Popular. ¿A vosotros cómo os siente a nivel editorial que el PP o ningún en ocasiones o que partidos de la derecha o del constitucionalismo como Ciudadanos no dé ni un duro? Hombre, nosotros tampoco vamos ahí con la gorra, ¿no?, mendigando. Lo que pasa que te molesta. Alfonso siempre pone el mismo caso, que es el caso de la cadena SER. Dice, oye, que parece mentira que le habéis puesto un pastizal. Estamos hablando, no sé, suponte ayuntamientos o comunidad o autonomías del PP, poniendo un pastizal en las cadenas más críticas, que son las primeras que hacen sangre con esos gobiernos. Entonces dices, ¿qué mentalidad más extraña tienen a veces a la hora de apoyar a algunos medios? Bueno, nosotros estamos no con las siglas, sino con la sociedad civil. Sabemos que nosotros el día que lo dejemos de hacer mal, pues nos pasará factura y creemos mucho en lo que vimos el sábado, en la foto de los sábados, en esos españoles. Esos son los que quieren leer Periodista Digital, esos son los que quieren informarse a través de Estado de Alarma, más en un momento en el que vivimos el show de Truman las 24 horas del día, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo claro. La peor de las tiranías es aquella en la que el Estado pretende pensar y decidir por nosotros. Nos quieren expropiar la verdad. Y eso no lo vamos a permitir. Y aunque lo hagamos, aunque sea con dos duros, aunque sea cobrando 1.000 euros al mes, pues tenemos que seguir luchando. Que no nos van a caer los millones que le han caído a los medios de papel con esas portadas indecentes. Bueno, aquello es norcoreano, pero nosotros, yo creo que la gente no es idiota y ya cada vez traga menos con eso. La última pregunta sobre A3Media. ¿Cuál está siendo el papel del príncipe de la cineble, Mauricio Casals? Él está apoyando a Ferraz, apoyando al IBEX, es un hombre del poder que se mueve siempre en las sombras. Cristina Cifuentes la acusa de haber acabado con su carrera política, pero es un hombre que ha sobrevivido a pesar ya de su edad, de los achaques de la salud, y sigue mandando mucho. ¿Él es partidario de un giro al centro derecha, de Antena 3, Fox News, o es partidario de apoyar a Ferreras hasta que Marcelo Gonzo? Yo creo que Casals es, como tú le conoces, es el conocido como Príncipe de las Tinieblas, y Casals lo que mira es la cuenta de resultados. Él es un hombre de A3Media, forma parte del Consejo de Administración, y hará lo que ellos entiendan que es mejor para ellos. Durante el Partido Popular, cuando estuvo el Partido Popular en el gobierno, pactaron una entente cordial con Soraya Sáenz de Santa María para hacerle un sándwich al PSOE alimentando a Podemos. Eso salió en la operación Leso, están las cintas y ahí se escucha precisamente como Casals dice que va a destrozar a Cristina Cifuentes por el caso Leso, por su guerra con Ignacio González, le inventan encuestas y demás. Entonces, Casals es el IBEX, o sea, forman parte de lo mismo, y en este momento el IBEX está por salvar a Pedro Sánchez. Entienden que Pedro Sánchez es la persona indicada para sacarnos de esto, pero se tiene que deshacer de Podemos y hacer una alianza. Su sueño húmedo es una alianza con el Partido Popular y con Ciudadanos. Por eso Casals, a través de La Razón, presionó tanto a Pablo Casado para que le dé un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Y están en esa operación. Mientras tanto, después las audiencias mandan. Creo que Casals es muy consciente de lo que está pasando en A3Media, en La Sexta principalmente, y no te creas que ahí se hacen cosas sin que nadie lo supera. En la operación Leso, Casals dice, Ferreras nos está echando una mano fabulosa con este tema del sándwich y con Ignacio González. Es decir, están todos en la misma operación y bueno, habrá que ver cómo esto acaba. Yo creo que, insisto, cuidado con el tema es un año muy complicado para estos grupos de comunicación y lo apuestan todo al rescate con Europa. Por eso entienden que en este momento lo mejor es apoyar a Pedro Sánchez para que reciba el dinero de Europa y ellos puedan cuadrar sus cuentas, porque si no, con un mercado publicitario en cero y con una situación económica como la que vivimos, no va a haber de dónde rascar y va a haber van a tener que hacer despidos masivos y van a tener que afrontar una situación desesperante. Pero están nerviosos en A3Media, tú palpas ese nerviosismo, tú tienes buenas fuentes. Ahí ellos, yo sé que se ponen muy nerviosos cuando vosotros en Periodista Digital, que sois un medio medio grande en comparación con El Mundo, El País y tal y cual, los sacáis de quicio. A mí me consta, yo he estado en platos de televisión, Antena 3, donde he visto a la presentadora leer un titular de Periodista Digital e irse prácticamente al baño a llorar. ¿Están nerviosos? A ver, es que nosotros hemos denunciado la hipocresía de una cúpula de una dirección formada por Silvio González, Javier Bardají, el propio Mauricio Casals, en la cual nosotros denunciábamos que ellos iban a la pasta, ¿no? Es decir, que lo único que no les importaba el país, sino que les importaba la pasta. Y si para eso tenían que llenarle los bolsillos a los mismos tíos que están blanqueando con sus programas a Otegi, a los golpistas catalanes o al Susum Corda, pues a ellos eso no les generaba ningún tipo de problema. Y nosotros fuimos los primeros en denunciarlo con nombre y apellido. Eso es lo que les duele. Eso es lo que les duele, porque en este país es muy poco habitual que tú menciones con nombres y apellidos a los dueños de las cadenas y quiénes son los que toman las decisiones. Entonces, ¿qué hay preocupación? Pues hombre, si mis acciones en 5 meses caen a plomo y valen la mitad, pues evidentemente yo muy tranquilo, yo en su lugar no estaría. ¿Y se pueden, si ahora llegase un multimillonario de algún empresario español que podría estar interesado ahora en A3Media, hay algún tipo de veto? Es decir, ¿se podría comprar A3Media o ellos tienen un sistema que evitaría la llegada de capital extranjero? Hemos visto cómo el gobierno ha evitado, ¿no?, que ahora lleguen capitales chinos y tal y cual y que puedan pagar cualquier tipo de gran empresa. ¿Eso existe en A3Media? ¿Hay algún tipo de cláusula que evitaría que A3Media cayese en manos de un empresario de la derecha de toda la vida? Yo creo que en este momento la legislación, como tú bien dices, creo que lo impide. Tendría que mirarlo. En su momento se hizo con prisa, ¿no? Se les brindaba. Impide para, creo, capitales extranjeros. Claro, entonces creo que es una legislación a nivel europeo en la cual se entiende que para que no te entre un Murdoch, esto viene de atrás, esto viene de la época de la época de Aznar y de la época de el gran miedo que tenía prisa es que llegara Murdoch y les comprara, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, en ese sentido, pueden estar muy tranquilos, siempre y cuando los porcentajes sean muy pequeños. Acaba de entrar los chinos, pero bueno, fíjate también, ahora que lo estoy pensando, los chinos de Ontario acaban de comprar MediaPro. Entonces, y tienen el 4% de A3Media. También han entrado fondos buitres, pero tienen porcentajes pequeños y lo que hacen es entrar y salir. Entran, ponen dinero y se llevan su parte. Entonces, si viene un empresario y pone la pasta, pues yo creo que el accionariado tendrá que actuar ante eso, ¿no? Hay será como una especie de OPA en la cual tendrán que dilucidarlo. Legislativamente no te puedo decir más, pero yo creo que en este momento, ¿qué va a hacer? Yo creo que el gobierno actuaría y pondría palos en las ruedas a esa operación para que eso no sucediese. A3Media es un grupo de poder que quiere estar siempre bien con el gobierno, sea cual sea, y para eso están en ese sentido, hay muchísima sintonía, y para eso tienen a Casals, que es el hombre del Palace, el hombre que negocia con ellos. ¿Por qué el Palace? Bueno, porque está a 200 metros del Congreso, van ahí, les recibe en el Palace y planean toda su estrategia y todas sus filigranas políticas. Hablando de la publicidad institucional, ¿tú qué has sentido hoy cuando has visto todas las portadas de los grandes medios con esa publicidad institucional del virus lo superamos todos o salimos más fuerte, ¿no? Más fuerte con 40.000 muertos, con una crisis económica de caballo, con los emprendedores tirados, con los autónomos tirados, con las familias rotas? Yo he sentido impotencia. Es una imagen que a mí me da muchísima vergüenza, ¿no? Porque yo no digo que no, pero es que canta tanto, aparte con ese lema, ¿no? Si hay periódicos como el Diario del Mundo, como ABC, que no se creen eso. ¿Qué es eso de salimos? ¿Ya están comprando el relato del gobierno? ¿Eh? De esta salimos juntos. ¿A dónde salimos? ¿Salimos mejor? ¿Cómo que salimos mejor? Después de 40.000 muertos. Después de el papelón de ser el arma reír del mundo, de ser los que más muertos por millón de habitantes teníamos, más sanitarios contagiados a nivel mundial, después de esto, ¿tenéis la idea? ¿Compráis el relato del gobierno de que salimos mejor? Mira, a mí, esto de... Bueno, pero al final es la prensa subvencionada que cede sus portadas al estilo norcoreano. No hay dinero para los artes, pero sí para la propaganda. No hay dinero para los autónomos, pero sí para comprar a medios arruinados. ¿No crees que es contraproducente para algunos medios que tienen una línea editorial clara como la ABC o como mi propio periódico El Mundo, donde tenemos un discurso contundente contra el gobierno? Yo creo que al final es contraproducente porque habrá lectores que no entiendan nada. Y yo creo que es lo más inteligente haber rechazado esa publicidad institucional, porque lo ganarías por otro lado diciendo, oye, hemos crecido en suscriptores, ¿no?, si lanzas ese mensaje. No lo entiendo. Claro, lo que pasa es que fíjate la situación de cada empresa. No están para tirar cohetes. O sea, Vocento acaba de pedir un crédito para cuadrar sus cuentas, con lo cual ese dinero que le haya caído, no sé cuánto puede ser, 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros, estamos hablando de muchísimo. En este momento, cuando tú ves los periódicos, que no tienen prácticamente publicidad porque las empresas han paralizado cualquier tipo de operación publicitaria, pues en este momento lo necesitan como agua de mayo. Y entonces tienen que sacrificar su prestigio, su credibilidad, para mostrar este tipo de portadas norcoreanas. Es una situación... Yo me pongo en la piel de eso y, mira, vamos a verlo desde el punto de vista positivo. Si con ese dinero pueden mantener a compañeros nuestros en las redacciones y con eso pueden pagar nóminas y demás, pues mira, que sea por ellos. ¿Pero tú crees que esta publicidad no va a implicar también un pequeño cambio de rumbo editorial? ¿Tú crees que no pueden...? No, al contrario, Javier. Yo creo que en este momento a estos medios no te lo vas a comprar con una portada o con una publicidad institucional, y sobre todo lo hemos visto en el caso del Mundo, en el caso de ABC, que siguen teniendo una línea muy crítica. Incluso el Diario La Razón ahora está levantando también, está alzando la voz contra el gobierno. Es decir, aquí hay una situación muy preocupante, hay una situación de extrema urgencia. Estamos ante la... Estamos yendo camino a Venezuela. El modelo que pretenden establecer es un modelo mexicano-argentino, y hay muchísima preocupación en el mundo del dinero. Y si para eso, fíjate, Antena 3, que durante los dos meses que duró el coronavirus había sido los telediarios de Antena 3 y la línea editorial había sido bastante protectora con el gobierno, bastante poco crítica, ahora también están elevando la voz. Entonces yo creo que no creo que en ese sentido ABC o El Mundo vayan a cambiar la línea editorial por esta portada. Me duele más la imagen, como te duele a ti, es decir, la imagen que damos frente a los lectores, la pérdida de credibilidad, porque esto lo sabemos tú y yo, pero los lectores ven eso y se les cae el alma a los pies. Creo que la crisis del coronavirus ha retratado a una gran parte de la prensa, de una clase periodística servil al poder, al gobierno, y esto lo que hace es relanzar medios independientes como Periodista Digital y Estado de Alarma, porque a mí el otro día, el sábado, y a ti te pasará con el quilombo y con Periodista Digital, me paraban por la calle y ya me preguntaban por mi YouTube personal, por Estado de Alarma, no me preguntaban por El Mundo, donde sigo trabajando y teletrabajando y aportando temas. Es decir, la gente ya, Estado de Alarma, te seguimos, tal y cual, como que somos medios que estamos ilusionando, a pesar de que no tenemos medios, que somos medios muy pequeñitos y que no hacemos competencia a los grandes medios, porque la línea editorial de Estado de Alarma está claro que no tiene absolutamente nada que ver con la del Mundo, que yo cumplo allí mis obligaciones laborales, y que Estado de Alarma, yo, pues me han permitido hacerlo desde mi puesto de trabajo, mi jefe, y no hay ningún problema, y los contenidos no tienen nada que ver con mi periódico, yo sigo cumpliendo allí, pero claro, hay muchos españoles que ya no confían ni siquiera en los grandes medios, y después de esta hilera de portadas, que hay como 8 o 10 portadas de grandes medios, y no escucha las radios, pero supongo que las televisiones también entrarán, y en la radio entrarán los boletines y los anuncios, yo creo que ya van a confiar aún menos. Es que imagínate, Javier, tú fuiste, imagínate a alguien que fue a la manifestación, llega a su casa, enciende los telediarios, enciende la televisión y lo único que escucha es que ahí estaban provocando, creando problemas, ahí están los fascistas de siempre, están pastoreados por Vox, etc. Y como yo pude ver en estado de alarma, por el reportaje que hiciste con Cristina Seguí y con todo tu equipo, yo pude ver que era gente habitual, había hasta ex votantes del Partido Socialista, había gente obrera, es decir, pero es que, claro, ¿cómo van a haber estado de alarma si cuando ven la televisión dicen, pero coño, si es mentira, si todo eso es mentira, nosotros no somos eso? ¿Por qué nos...? Tendrías que mirar hoy los programas de televisión diciendo que lo único que están creando son más conflictos, que este no es el momento para hacer este tipo de cosas, que tenemos que esperar a que finalmente la cosa se tranquilice. Bueno, pero si es que ya no es que los estigmaticen, ya es que ha habido grandes medios que no han recogido absolutamente nada de la gran manifestación. Nosotros la retransmitimos en directo y hemos pulverizado todo el nivel de visitas, la gente incluso aportando capital en directo en YouTube. La ha pasado OK Diario, la ha pasado Prensa Digital, la ha pasado Toro TV. Nos hemos disparado, así que no nos vengan con la moto de que la información constitucionalista, la información de derechas y la manifestación del sábado no interesaba a nadie. El País, en su portada, ni una sola mención. El ABC, que yo es un medio el cual sigo y tengo mucha buena relación con su director, con Víctor Rubido, y hay grandísimos periodistas como Isabel San Sebastián, no entiendo que en la portada no llevase la mención a Vox, ¿no? Que fue fuertemente criticada por Santiago Abascal, pero es que ahora ya Santiago Abascal en Twitter dice eso, dice exactamente este tuit, si es que al final, y la gente está indignada. Te cuento lo que dice Abascal sobre las portadas hoy de los principales diarios. Del editorial único al anuncio único, más fuertes con miles de españoles muertos, más fuertes con millones de españoles arruinados. Y no saldremos más fuertes mientras las portadas de todos los periódicos puedan estar en manos de un gobierno socialcomunista. Sí, exacto. Y fíjate, ahora en este momento... Nosotros, testimonios, Luis, de que yo les digo, oye, no tenemos capacidad de entrevistaros, os doy el contacto de la directora de algunos programas de televisión, y no lo quieren, dice que solo quieren hablar con estado de alarma. O sea, hay gente que ya no confía en los grandes medios, a pesar de que hay grandes medios que todavía siguen haciendo un buen trabajo. El Mundo también creo que hacemos un buen trabajo, aunque es cierto que yo no soy favorable de colocar publicidad institucional en la portada y que hay secciones que no me gustan y columnistas que no me gustan. El ABC hace buen trabajo, Libertad Digital, OK Diario, vosotros, pero claro, es que la gente ya ha dejado de confiar. Pero Javier, el otro día un reportero de Todo es Mentira estaba en Ferraz, se estaban recogiendo y la gente desde los balcones les empezó a gritar manipuladores, embusteros, dejar de firmar, dejar de mentir. Me da pena por el pobre chaval, por Fabián Pérez, que era el reportero en ese caso, porque él no tiene la culpa de las mentiras y de las manipulaciones de su director. Pero ¿tú recuerdas algo parecido? Yo no recordaba que desde los balcones la gente saliera y le gritara a un periodista manipuladores. Es que le llamaban por el nombre, o sea, sabían hasta el nombre del reportero y le decían, Fabián, que tu director no nos engañe más. Es decir, era una escena increíble. Por eso te digo, la gente se a través de las redes sociales, a través de plataformas como YouTube y demás, la gente se empieza a entender y se empieza a comprender lo que está pasando y se da cuenta de quiénes están diciendo la verdad y quiénes les están engañando. Pues Luis Valcarce, te dejo ya, que tenemos en breve el programa especial hoy con Chencho Arias, el diplomático español que debuta en estado de alarma, Juan Ramón Rayo, para hablar de la economía, que os gusta el liberalismo de Juan Ramón, infoblogger Isa Parejo, que está una semana en dique seco, enfermo, y también Víctor Sánchez del Real, que debuta, sino diputado de Vox, y una persona que anima mucho a la militancia de Vox, que hablará de la manifestación que hubo el sábado y que él estuvo en Badajoz, a pie de calle. Muchísimas gracias, Luis Valcárcel. Y esta noche también, recuerden, 9:15, programa especial con ese nuevo horario después de la cacerolada. Seguimos animando a que sigan tocando esa cacerola contra el gobierno de Sánchez. Y luego a las 11 de la noche estrenamos una sección sobre protocolo, donde hablaremos del no luto de Pedro Sánchez. Y a las 12 de la noche tendremos a Carles Enrique con su confirmado Moncloa, que hoy trae alguna bomba. Así que Un abrazo, Luis, y gracias por haber seguido nuestra pancarta de recuerdo a las 40.000 víctimas hasta la puerta de la Moncloa. Pueden entrar en Periodista Digital y pueden ver el vídeo en este momento con cómo mostraste la pancarta y cómo fuiste a Moncloa a recordarle los 40.000 muertos. Háganlo en Periodista Digital. Un abrazo fuerte y saludos, Alfonso. Unas relajaciones tremendas, aunque algunos tontos en la extrema derecha y algunos en el independentismo torra nos critican y dicen, se lo ha... Rojo, que es un gran amigo de esta casa. Gracias. Gracias, Javier. La tercera llamada que recibe esa misma tarde el coronel ya es de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para comunicarle que ha sido destituida. La razón, no haber informado a sus superiores del contenido del informe. El coronel se defiende, dice, el contenido no lo conozco ni yo, ¿cómo se lo voy a contar yo a nadie? Y la directora general replica y le dice que tenía que haber articulado los mecanismos adecuados para que el ministerio supiera lo que los investigadores llevaban al juzgado. Y añade, esta es una investigación delicada para el gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre.